televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nuevo programa. Seguimos con las cámaras, creo que ya tenemos esa de allá, ¿no? Así que si entran a laradioenlinea.com.ar nos van a poder ver por ahí y también escuchar. Recuerden que tienen que silenciar una de las dos cosas porque si no nos escuchamos doble. Son todos los tips que tenemos que tirar antes que nada, antes de que se empiecen a quejar sobre todo. Fíjese si tiene energía eléctrica antes de quejarse de que no anda la, claro, la página. Claro, exactamente. O si el hámster está corriendo la rueda. Tal cual. Bueno, tenemos un montón de cosas, como casi siempre nos pasa, que empezamos con uy, ¿no? ¿Qué hacemos la semana que viene? Y terminamos teniendo más, quizás, de lo humanamente tolerable en dos horas, pero es así, así funcionamos. Bueno, saludo a todo el equipo, mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigie de Agre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es como vos decís, Mal, estamos en una época en que ser nerd es una genera época muchas novedades. Sí, una tras otra, una cosa como para... una emoción tras otra. Sí, como para que las novedades te rompan el cráneo o algo por el estilo. La fuerza de las novedades. Así es. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás intercambiando cosas, por lo que vi. Ya las cámaras demuestran que hubo transacciones comerciales como al principio de todos estos programas. Siempre nuestro traficante. Sobre todo lo ven pegando figuritas. Claro. Trajo ahí un pegamento vinílico para ir pegando figuritas. Después, todavía se pegan con plasticola, ¿no? No. Me queda tranquilo. Sí. Algunas de Ultrafibus, sobre todo. Claro. Sí, yo compré el pegamento ese que trae el buzo adentro, algo muy moderno. Me acuerdo de... Nada, y con eso podemos pegar las figuritas. Las redondas siguen siendo de chapa, ¿no? Sí. Claro. No, el de antes de empezar a juntar. Estamos bien, entonces. ¿No está el delfín también? Sí. También. Yo tuve el pegamento así, pero de He-Man. Y es lo último que voy a decir al respecto. ¿Lo tenés todavía? ¿Y tenía un He-Man adentro? Creo que me lo intentaron robar en el colegio. Malditos. Esos niños crueles. Sí. ¿Y te drogabas con eso, por lo menos? Sí. No. Sí. Yo siempre me agarré. Es peor que jalar pegamento. Claro. Jalar. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas. No te había presentado. Sí, que te estás haciendo muy famoso gracias a esa cámara. Sí, ya. Que te la cámara que me llevó a la fama. Muestra tu mejor ángulo. Sí, tu mejor ángulo. Sí, puf. El galán maduro. Exacto. Sí. Bueno, David. ¿Me puedo ser presidente de Venezuela, por lo menos? Maduro, claro. Qué agudo, Fede. ¿Viste? Hoy estoy. Echemos un manto de piedad, vamos a saludar a la única persona seria entre estas cuatro paredes, creo. Hola, David. Sí, soy serio porque intervengo un poco en el programa. Claro, por eso. Porque te haces el serio, en realidad, claro. Como para equilibrar un poco, pero... Tengo que dar esa imagen. Claro. Si no, se cae a pedazos esto. ¿Vos no llegás a aparecer, no, en la cámara? Sí. Muy a lo lejos. Claro, sí. Ah, sí, sos sí. Como la voz del estadio. Ahora veo, digamos, que fue movida un poquito, entonces como que apenas me veo ahora por mí. Porque está enfocando muy bien a Fede hoy. No le da solamente la espalda, sino que te da de costadito bien. Bien. Cada vez mejor, te digo, Fede. Buenísimo, buenísimo. Cada vez te ubicás mejor. Ya esto, tu relación con la cámara es muy fuerte. Acá me gustaría escuchar la opinión de la gente del perfil de la cámara, si Es mi perfil bueno o el malo. Claro. Si ven bien, si les parece que está pueden bien. Pueden pedir que se mueva la cámara. Acá se puede pedir cualquier cosa. Vos podés ir, levantarte en este momento, agarrar la cámara y viste todo el cable que sobra. Sí, igual yo no... ¿Te la traes para la mesa, te la metes acá, que se te vean los dientes, lo que vos quieras? No, yo igual no le permitiría a nadie de este círculo tocar una cámara romperse. Yo creo que a Dani le gustaría hacer eso. Yo tengo la mano prohibida como los boxeadores. Mira, justamente te iba a pedir que reconectes mi computadora, que la desconectaste. Viste, hablando de tecnología. Hablando de tecnología, de cable, vamos a blanquear. Quiero recalcar la situación, lo que dijiste, gracias, que sí. Hay que desconectar el reproductor de audio al que quiere ver. Claro, sí, porque si no nos escuchamos dos veces, y está bien que las cosas que decimos son maravillosas, pero tampoco tanto como para escucharnos por duplicado con un segundo de diferencia. Exactamente. Hablando de cosas maravillosas, sí. Fabio Blanco ya nos comenta, está como loco, y dice: no vi todavía la era de Ultron, tengan cuidado. Ah, bueno. Tengan cuidado, no. La mitad de este equipo no vio la era de Ultron, y la idea del bloque de hoy no es hablar de la era de Ultron, sino de los personajes que aparecen en ella. Y hablar de cómo son las cosas en la vida real, o sea, en los cómics. Sí, justo. En la vida real de esos personajes, claro, digo, que claro, son de los cómics. Y sí, bueno, y las apariciones en otros medios también, ¿no? Vamos a aprovechar. Sí, claro. En otros medios de comunicación. Sí, claro. La Nación. Las columnas de opinión de Ultron. Hay que matarlos a todos, claro, por Ultron 6. Claro, la Bruja Escarlata en Crónica. Claro, sí, en el programa de Anabela. Cosas así. Bueno, bailando en Pasión de Sábado. A los gitanos. Bueno. De todo eso vamos a estar hablando con Marcelo Iglesias, que en esta oportunidad no nos visita en cuerpo presente. No. Pero lo vamos a tener por teléfono. Viaje astral, como el Doctor Strange. Exactamente. Vamos. Bueno, ¿qué otros temas tenemos para esta noche? Bueno, el 25 de abril fue el cumpleaños del 50% del staff. Sí. Y además, de hecho, están de un lado están los que cumplieron años. Somos los que cumplimos años y de ahí... Los demás. Los otros 364 días. Sí. Y bueno, aparte, es una fecha importante para la historia de los videojuegos, porque el año pasado, exactamente en esa fecha, se desenterraron por fin los cartuchos de Atari, de ET, que estaban... Recuerdo que alguna vez hemos discutido, que había gente que decía que eran truchos, que había fakes, videos, que era gente que iba con una pala... Era una leyenda urbana, digamos, que decía que como Atari había producido una enorme cantidad de videojuegos de ET y no se vendieron lo suficiente, enterraron todos los sobrantes. En el desierto de Nuevo México. Después que se fundió Atari. Claro, después que se fundió Atari. Y había algunos videos muy truchos de gente que con una pala así sacaba un cartucho y decía lo había encontrado. Pero esta gente hizo un documental mucho más serio, mucho más producido también. Hablaron con un montón de gente interesante relativa al juego. Y fueron finalmente y lo desenterraron y lo encontraron. No nos adelantemos. Ya spoileé el final. Bueno, spoileemos también Ultron para equilibrar. Entonces, claro, sí. Y bueno, como este programa no repara en gastos y tenemos una producción impresionante, tenemos uno de los juegos. No fue desenterrado, este nunca estuvo bajo tierra, creo. No tiene radioactividad. Pero ¿por dónde fue comprado? Podría haber estado, es como enterrado. Este juego fue comprado en el Parque Rivadavia hace unos cuantos años y está cerrado. Es el videojuego original, todo muy lindo, pero cerrado, no sabemos de dónde fue jugado, salió. No. Jamás, no. Nunca. Male se lo compró el tipo y le dijo: pertenece a un museo, y se compró claro, un sombrero. Huí de los nativos del Parque Rivadavia. Nunca fue jugado. Este juego no. Yo jugué el videojuego. Esa caja nunca fue abierta, no está resellada. Está completamente cerrado. Yo pensé que estaba... No, está cerrado. Espectacular. El aire de 1983 está dentro. Sí, podríamos liberar una plaga si lo abrimos. Por ahí que pasa como el arca perdida que sale... Claro, sí, nos derretimos como los nazis de Indiana Jones. O hay una boleta para botar a Luder adentro. Claro, sí. No hay nada, ¿viste? Ahora arena como en el arca. Bueno, entonces vamos a abrirlo en vivo. No, me toques el juego, por favor. Pasa a valer de $5 a 3, claro, vos estás loco. Pero mi plan es que si un día la vida me cruza con Steven Spielberg, le voy a hacer firmar ese videojuego. Bueno, muy bien. Esa caja. Está muy para bien. Que automáticamente valga, no sé, $12. ¿Es eso o el DVD de The Twilight Zone? No, lo que lo ponga lo más incómodo posible. Sí, tal cual. ¿Qué preferís? Juro sobre el videojuego de T también podemos hacer. Claro, sí, cualquier persona que quiera integrar el staff de este programa va a tener que hacer un juramento sobre eso. A partir de ahora. Pero si no se le quema la mano, puede ser. Con sangre también. Sí, también. Tiene que vertir su sangre en adentro del juego. Nosotros lo hicimos, pero... Qué buena la calidad gráfica. Sí, la calidad gráfica impresionante, un juegazo. Bueno, además de todo eso, ya nos colgamos y medio que liquidamos la mitad de ese bloque, pero lo vamos a hacer mejor en un rato. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, también en estos días que fuimos a ver, eso sí, el 100% del staff fue a ver... Riders of the Lost Ark de Adaptation. Exacto. Que ya la habíamos comentado antes, la vimos, nos encantó y nos pusimos a pensar sobre esas cosas que hacemos en preproducción. Sí. Y a veces pensamos, hay un tema que a explotar que no hemos hablado hasta en el programa, que es cierto que son los fanfilms. Exacto. Digo, cada tanto hablamos de algún fanfilm, pero nunca hablamos del fanfilm como género, como fenómeno. Sí. Y bueno, vamos a tratar de hablar de algunos que son más conocidos y otros que a veces quedan medio olvidados, algunos quizás adelantados a su época. O atrasados a su época. Sí. Depende el caso. Y bueno, vamos a tratar de hacer un bloque que quizás en algún que otro ejemplo les va a sorprender. Bueno, y también vamos a estrenar una sección. Sí. La sección que no tiene nombre, creo, ¿no? No. No tiene un nombre muy claro todavía. No. Tiene un nombre tipo... En nuestro brainstorming no terminamos. Está tan tentativo todavía, está tentativo, ¿no? ¿El nombre tentativo cómo es? El Rincón de los Objetos Perdidos. Algo así. Pero porque en inglés hay una expresión para eso, creo en castellano no. Es un cipallo, básicamente. No, digo, el Lost and Found. Los lugares cuando vamos a un shopping y sí, se pierde perdidos, algo o se encuentra... Claro. Objetos perdidos. Yo pensé que se llamaba Blue Harvest, pero no. Claro. El nombre estaba secreto, era secreto. Claro. Bueno... El objetivo de ese bloque, o sea, sección nueva, es hablar de cosas que han sido u olvidadas o difíciles de conseguir. O sea, que puede ser de cualquier cosa. Puede ser una serie, puede ser una película. En el caso de este programa, de hoy, va a ser. En ser televisión, series o productos televisivos. Productos televisivos, ahí. Tanto que en su momento eran conocidos y como que la gente le fue dando la espalda con los años. No tienen ni siquiera que ser viejos, digo. Yo creo que hay series que el mundo olvidó y pasaron menos de 10 años. ¿Cómo era la que nombraron Automan? Era... Sí. Pero eso todo el mundo se acuerda. No, yo te doy un ejemplo que en total no está en la sección. La serie de Tic, ¿qué tiene? ¿10 años? La serie de Tic con actores. Sí. La dio Telefe. Sí. Eran 6 capítulos. Bat Manuel. Desapareció de... Sí, yo me acuerdo. De la paz de la tierra. Sí. La gente dice, ¿viste la serie de Tic? No, jamás. Juro que no. Buen ejemplo. Sí, bueno, eso básicamente va a ser ese bloque y todo este programa. Creo que ya mencionamos todo lo que vamos a tener. Pero ahora tenemos una entrevista. Sí, tenemos una entrevista con Laura Ponce, nuestra amiga de la revista Próxima, la editora de la revista Próxima, que en su segundo exitoso proyecto de crowdfunding pudieron financiar una antología. La primera había salido el año pasado, que era de libros, cuentos de ciencia ficción que transcurrían todos en Buenos Aires Próxima, si no me equivoco, y ahora pudieron financiar exitosamente la antología Steampunk, que va a ser presentada en la Feria del Libro, porque este programa también tiene lugar la cultura. Sí, obvio. La Feria del Libro este sábado, así que ahora vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco que se va a poder encontrar en esta antología. Seguramente el primer libro del género que se pueda encontrar en este país. Así es. Bueno, y mientras conectamos con ella, vamos a festejar otro cumpleaños que fue esta semana, el de Richard Donner. Muy sí, bien. Que no fue el 25 de abril. No. Creo que fue el 27, algo así. No, sí. No quiere competencia con nosotros. No, claro. Dijo, ¿para qué? Me van a hacer sombra, dijo. Obvio. Ahora lo buscamos, pero bueno, como siempre, a veces recurrimos siempre a las mismas fuentes, dijimos, no vamos a volver a poner el tema de Cyndi Lauper, que lo hemos pasado más de una vez, pero no, vamos a escuchar ahora un tema que es casi un easter egg de la película, que se escucha unos segundos, también es de Cyndi Lauper, se llama What a Thrill, y es parte de la banda de sonido de los Goonies, así que la escuchamos y volvemos con la nota. Dale. Penzu. I'm Seguimos en Recuerdos del Futuro y como les comentábamos, tenemos la primera entrevista de la noche. Sí, mientras tratamos de no confundirnos con el sonido ambiente, estamos hablando con Laura Ponce, la directora de la revista Próxima. Hola Laura, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, en el medio de, en el medio de todo. Bueno, sí, sí, es como toda una gran vorágine, ¿viste? El laburo de los editores es así. Bueno, queríamos básicamente el que nos contaran. Hola. El estrellato, el estrellato. Ah, claro. Perdón, no te escuché. Queremos que nos contaras de la antología Steampunk Cuentos del Retrofuturo que se presenta este sábado a las 8:30 p.m. en la Feria del Libro. Contanos cuándo surgió el proyecto. Bueno, el proyecto surgió ya hace bastante tiempo, hace más de un año. En realidad surgió en el ámbito de un taller literario especializado en ciencia ficción, que es más bien un grupo de amigos medios vagos en los que nos juntamos a escribir ya desde hace unos años. Y nos gusta mucho la ciencia ficción y pensábamos en este nuevo subgénero de la ciencia ficción que se puso de moda y medio lo criticábamos, medio nos interesaba. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nuestra propia versión? Y bueno, empezamos a escribir cuentos que sean steampunk, pero tomando herramientas del género y trayéndolas, no escribir en el Londres victoriano. ¿Cómo podría ser eso acá en Buenos Aires? ¿Cómo podría ser en el principio de nuestra patria? ¿Cómo podría ser en mundos paralelos? Y trabajando todas esas opciones, como trabajamos en la antología anterior de Relatos de Buenos Aires, sí, así muchas variantes, bueno, ¿cómo encarábamos el género? Y salieron cosas súper interesantes y eso es lo que termina conformando el libro, que son 10 cuentos. Y pueden encontrar de ciencia romántica hasta de relatos de terror, hasta cosas ambientadas en el futuro y cosas ambientadas en el pasado. ¿Cómo puede haber sido 1810 en una realidad paralela, por ejemplo? Ah, buenísimo. Y bueno, todas esas cosas, cuando tuvimos el libro terminado, volvimos a la financiación a través de Canal de Ideas, del mismo modo que hicimos el del año pasado, porque nos gustó muchísimo la herramienta de financiamiento colectivo. Y bueno, ahora financiado, muy exitosa la campaña, en diciembre y enero fueron los meses de la campaña de recaudación, de financiamiento, muy exitoso, superamos la meta financiera que nos habíamos propuesto, sí. Y bueno, a partir de eso, ahora la cristalización del libro y la presentación en la feria. Buenísimo. Bueno, ¿cuántas páginas tiene? 204 páginas, una tapa espectacular, sí, de Flavio Greco Paglia, que es un artista excepcional, que además captó muy bien el ámbito y el espíritu de los cuentos. Y bueno, una cuidada edición interior, todo. Tiene más o menos la línea estética que tenía el primer libro, el de Próxima a Buenos Aires. Sí. Y bueno, esto, muchas ganas de querer compartirlo con la gente. Seguro, ya suena interesantísimo, ya estamos esperando tenerlo en nuestras manos para poder leerlos, a ver qué salió. ¿Dónde se consigue dentro de las ferias? ¿Están en algún stand ustedes? No va a estar en stand en la feria, la presentación absoluta, o sea, el hecho público va a ser el sábado, todavía no está en ningún lado, y después va a haber distribución en los puntos de venta habituales de la revista, claro, y de los otros libros que sacamos, por ejemplo, comiquerías como el Club del Cómico en Telequia, por ejemplo, también puesto de diarios y de libros como Tardis, y... Evidentemente, no puede faltar ahí. Yo y me bueno, siento como Gerardo Sofovich. Sí, al final todo queda en familia, digamos. Sí, sí, ahora hacemos un sorteo. Y... Claro, obviamente. Todo una cosa así. Somos una gran familia, claro. vamos a decir la verdad. Yo quería preguntarte sobre el tema del financiamiento colectivo aplicado a sí, libros. Es la segunda experiencia, ¿no?, que tienen ustedes con este para tipo. Libre. Bien, sí. Porque lo hemos hablado con directores y con diferentes personas en otro tipo de proyectos, capaz más ligados a lo audiovisual. Pero con el tema de los libros, ¿cómo es? ¿Ves que se está usando más esto, que es una alternativa a las editoriales, digamos, tradicionales o a los costos de... Mirá, yo ya conozco un par de proyectos exitosos, sí. que concretaron la publicación del libro a través de las campañas de financiamiento. Pero aparte creo que es parte de un cambio cultural, de un cambio de actitud respecto al que es espectador, lector, consumidor de la obra artística, que no se quede solamente en ese lugar sumiso y a la expectativa, solamente consume, sino que participa en la creación de la obra que le interesa. Esa participación a mí me parece un cambio conceptual fundamental. Claro. Perfecto. Contanos cómo les fue a ustedes en el encuentro de la Nacional de la Palabra en Tecnópolis. Ah, maravilloso. Aparte es un nombre ideal para que vayan ustedes a Tecnópolis. Sí, claro, queda perfecto. Claro, tal cual. Fue una experiencia muy linda. Yo fui invitada por la editorial Outsider, que es la que presentó mi libro de cuentos. O sea, no estuve como editorial, sino como autora. Y fue muy linda la experiencia porque había narradoras orales, aparte de una charla en la que yo y otro escritor pues, hablábamos de nuestros cuentos, la editorial hacía una introducción, había narradoras orales que contaban nuestros cuentos. Y fue una experiencia muy, muy linda de cómo se lograba una adaptación, porque obviamente no es que lo lee o que lo aprende de memoria y lo dice palabra por palabra, es una interpretación, es una adaptación como si se hiciera una obra de teatro, claro, de tu cuento, un unipersonal. Es muy, muy loco ver esas palabras en boca de otro. Es una experiencia maravillosa. Así que yo lo disfruté muchísimo. Y además la experiencia de ver cómo eso repercute en otro público. Gente que no te conocía, que no tiene punto de referencia de la obra y que su contacto es este relato que está recibiendo. Claro. Buenísimo. La verdad fue muy linda experiencia. Bien. Contanos las otras dos novedades de la editorial. Bueno, son dos novelas, una se llama Piratas Genéticos, es más bien de ciencia ficción dura, es una novela compleja, que además propone así como Rayuela de Cortázar, que propone dos lecturas posibles. Uh-huh. Esta tiene dos índices, porque presenta un viaje como el de Virgilio, como el de Dante con Virgilio se me fue la Divina Comedia. Bueno, en este caso es del paraíso al infierno, porque es obviamente una ucronía, entonces va de bien a peor, ¿no? entonces vos podés leer el viaje de los personajes, se van intercalando en cada una de esas etapas las historias de cuatro personajes. Vos podés leer intercalando, o sea, todo lo que les pasó a los personajes en el paraíso, después en el purgatorio, después en el infierno, o podés leer el viaje de cada uno, individual, por su lado, recorriendo estas instancias. Entonces presenta esos dos índices. Y es una novela muy, muy compleja en la que la humanidad se ha extendido por el espacio, por ejemplo, y mezcla en su ADN, o sea, no solo salió del confinamiento de la Tierra, sino del confinamiento de su propio ADN, y mezcla en su código genético ADN de otros animales. Y cómo eso ha cambiado la sociedad, cómo han cambiado las estructuras sociales, cómo ha cambiado el concepto de la religión. Es una novela muy ambiciosa, realmente muy interesante. El escritor es Mario Daniel Martín, que es un argentino que ahora vive en Australia y da clases en la Universidad de Canberra. Uh-huh. Y bueno, hizo un trabajo muy, ya te digo, muy, muy interesante en esta novela. Y la otra novela se llama Tatuajes en Espejo, de Chinchilla Raquena, que es una chica argentina que vive en La Plata, que es profesora de física, y también plantea una novela de ciencia ficción, pero otro tipo de viaje, un viaje iniciático, un viaje de la heroína, una persona que está buscando su identidad. Y bueno, otro tipo de novela también que cuestiona ciertos valores sociales, cierto orden establecido de las cosas, también me pareció muy muy interesante como para publicarla. ¿Ya están publicadas o salen ahora? No, va a ser la presentación junto con la antología. Junto en la claro, familia. Claro, exactamente. Recordanos entonces el día y horario y algunas referencias, digamos, de en qué parte de la feria van a estar. Sí, cómo no. La presentación es este sábado, 2 de mayo, a las 20:30 horas, en el área se llama Zona Futuro, es una sala muy bonita, donde sí. presentamos también el año pasado la novela, la otra antología, y está en el pabellón amarillo, y si se ingresa por la entrada de Avenida Cerviño, está ahí nomás, a paso de la entrada. Perfecto. Además, les ofrecemos a los amigos interesados, a los amigos del programa, que si me contactan por Facebook, los podemos agregar a la lista de invitados para que no tenga que pagar entrada a la feria. Ah, bueno. Ah, creo que tenemos a un que otro oyente medio garronero. Puede ser. Puede ser. Eso lo puede tentar. Es gente fanática de la ciencia ficción y de entrar gratis. Sí, sí. Bueno, ahora avisamos. Son dos cosas que van como de la mano, ¿viste? Sí, sí, vos dices que irremediablemente relacionadas. Sí. Bueno, ¿sos fan de la ciencia ficción? No, soy fan de entrar gratis. Claro. Bueno, Laura, muchísimas gracias y muchos éxitos con el lanzamiento, entonces. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y, bueno, están, por supuesto, calurosamente invitados a acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, nos estamos viendo, gracias. Chao, claro, nos hablamos, un besote. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, hablamos con Laura Ponce, editora de la revista Próxima y de otras sí. Publicaciones. Ayermanot Ediciones es exactamente, el nombre es completo de la editorial. Bueno, el ya trabajo de los editores nunca termina. Esta chica está sacando una cantidad de libros, novedades por año. Exactamente. Se debe estar haciendo millonaria. ¿Vos decís? Sí, sí. Los editores en este son país. Son millonarios. ¿O no, Fede? Sí, sí, sí. ¿Vos sacás una revista o un libro? Yo me cansé de tener plata, verdad, por eso me dejé la edición en un momento, porque me cansé, me sobraba, no sabía demasiado. Qué hacer. Es más, ahora estás haciendo cine para lavar el dinero que. Claro, todas las fortunas que gané haciendo cosas las lavo ahora así. En el buenísimo. Cine, está muy bien, está bien, está bien. Sí. Bueno, cualquier cosa, si no llegaron a anotar las referencias de dónde ir a ver el lanzamiento del libro de Steampunk, ya pusimos el link en nuestra página de Facebook de Recuerdos. Aparte, del de hecho, hay un plano. En el evento de Facebook sí. que les compartimos, hay un plano bastante claro. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar. La gente de la ciencia ficción siempre esas cosas, planos de nada. Necesita, sí, claro. Sí, necesita sí, sí. entonces. Si es, estoy buscando la armería. Claro. Si es un holograma, mejor. Mejor. Más ves todos los niveles, así, claro, de distintos claro. pisos. Tipo Tron. Claro. Cosas así. Con esa onda. Bueno, tenemos un tema justamente de steampunk. Sí, vamos a escuchar una de las bandas señeras en lo que es el género steampunk en la música, que hace muchos años que están activos, que son la gente de Abney Park, con el tema Throw Them Overboard, o Láncenlos por la Borda, o algo así. Muy bien, dale, lo escuchamos. Ya volvemos. Take your newfangled this and your newfangled that, and you can land them. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Recuerdos del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. La música que escuchan es la música de ET en un video que está dirigido por... Epa, ese ruido es un trueno, ¿no? Sí, bueno, sí. Los truenos se están filtrando, creemos, en el micrófono, por eso los acabamos de escuchar. No sé, bueno, quizás fue un efecto extraño, sí. Pero lo sentimos en los auriculares como muy fuerte. O terribles terremotos. Sí. Si nos dejan de escuchar, nos queríamos mucho, sí, o los quisimos mucho. Sí. Bueno, damos inicio al bloque de ET, en realidad no de la película, sino del videojuego, y no específicamente el videojuego, sino más bien del documental sobre cómo reencontraron el videojuego. Estamos bastante atravesados últimamente. Y bueno, es así, somos muy específicos. Sí. Como les comentábamos, vimos todos nosotros el documental Atari Game Over, en el que justamente dos personas, desenterraron los videojuegos de ET, los cartuchos de Atari que habían sido enterrados a principios de los 80 en un desierto de Nuevo México, en un pueblo que se llama Álamo Gordo. Es muy buena la explicación, ¿no? Que da, particularmente uno, en el sentido de que ellos como son como arqueólogos modernos, claro. No es una nueva... Es el tipo, porque el documentalista en realidad es... Zach Penn, que bueno, es guionista de varias películas y además tiene otro documental muy bueno que es el del Lago Ness. Sí, que hablábamos en el programa pasado. Que sale a buscar al monstruo del Lago Ness, exacto, que hablamos. ¿Con quién? ¿Con Herzog era? Con un director era de cine. Sí, mostraban imágenes de sí. eso en el documental. Sí, mostraban. Viste que todo se engancha con todo. Todo tiene que ver con todo. Somos impresionantes. Cabe decir que nuestros problemas de relacionar todas estas cosas, bueno, otra gente también los tiene, ¿no? Este tipo dijo, bueno. Se va como guionista, ha escrito varias películas de superhéroes. Claro, ¿no? Escribió Hulk. X-Men, si no me sí, X-Men 2 y 3, Fantastic Four. Los Vengadores, la de Incredible Hulk del 2008, la buena, digamos. A mí me gusta la otra, pero esta es la buena. Sí, eso, o sea, y escribió videojuegos. Él dice que los videojuegos de películas son muy malos y él escribió unas cuantas películas de videojuegos basados en películas. Sí, tal cual. Bueno, y lo que básicamente hace este hombre es algo que no es nada nuevo en términos de internet, pero por primera vez lo hizo de manera seria. Que es buscar el lugar exacto en donde fueron enterrados los videojuegos de ET de Atari. Que como les comentábamos, tenemos uno acá, en este momento en el estudio. No sé si lo llega a tomar la cámara. Fede, que está cerca. En un nivel de producción impresionante. Fuimos a Álamo Gordo a buscarlo. Claro, sí, le limpiamos un poquito la tierrita que tenía. Tuvimos que coimear al alcalde. Al alcalde, sí que. Igual valen spoiler del documental, porque en realidad tira un poco la teoría por la borda, digamos. Bueno, sí, es que en realidad todo lo que se asocia con este juego es que es el peor juego de la historia y que por culpa de este juego, y solo culpa de este juego prácticamente, casi quiebra o quebró efectivamente Atari. Pero que casi la industria del videojuego se autodestruye por haber salido por haber sido publicado este juego y no haber sido obviamente y que se enterraron los cartuchos de ese juego porque eran la vergüenza de la industria. Y obviamente todo el peso cae en el pobre programador. En el pobre programador, que daba mucha pena, porque una de las cosas que tiene este documental es que hicieron realmente un muy buen trabajo de producción y juntaron un montón de personas que estuvieron implicadas en el proyecto desde diferentes lugares. Y obviamente el programador, el diseñador, es como el que se llevó todo el peso del fracaso de ventas. Sí, de hecho no volvió a trabajar nunca. Ahora es psiquiatra, decía que trabajaba de psiquiatra, ¿no? Exactamente. No me acuerdo dónde, que se había mudado, digamos. Howard Warshaw, sí. Que está considerado uno de los mejores ingenieros de videojuegos de su época, diseñadores de sí, diseñó de su época. Algunos de los mejores juegos para Atari, justamente, bueno, y el de ET. Claro. Pero Riders y Yars Revenge, que están siendo los mejores de la época. Un poco de justicia con esta persona, porque para diseñarlo tuvo muy poco tiempo. Sí, cinco semanas nada más. Que es una locura, o sea, ¿cuánto tarda más o menos? ¿Seis meses? Mencionaban que los juegos en general se hacían entre 5 y 6 meses, y a él le dieron 5 semanas. Que en realidad también él cuenta que le dijeron, mira, necesitamos un juego de té dentro de 5 semanas. Y que él dijo, sí, lo hago. Yo soy un campeón. Sí, o sea, se creía que realmente lo iba a poder hacer. Y el mayor problema con el videojuego de té es que es incomprensible. Complejo. Perdón, cuando sí. Le dicen, tenés 5 semanas para hacerlo, dice, bueno, dale, lo hago. Dicen, bueno, tenés 2 días para llevarle la propuesta sí. A Spielberg, la tienen que aprobar él. Sí. Lo metieron en un avión y lo llevaron a hablar con Spielberg. Igual todo el fracaso y su frustración de la vida, yo creo que lo vale solo por el hecho de haber conocido a Spielberg en esa situación. Claro. Y el mejor momento, pero bueno, quizás él no... Y aparte de paso dice, a Spielberg le gustó, yo no le estoy echando la culpa a Spielberg, pero sí, Spielberg lo aprobó, porque además creo que después terminado se lo mandaron. Obvio, y él lo jugó y dijo, esto está buenísimo. Sí, era conocido anécdotas que novias de Spielberg decían que iban a la casa y Spielberg se pasaba jugando a los videojuegos, o sea que... Sí. Es obvio que eso lo dicen en la biografía no autorizada que escribió John Baxter sobre Spielberg, que no lo quiere mucho Spielberg, y contaba cosas así, sí, sí. Y bueno, lo destruía bastante, pero bueno. John Baxter tiene dos biografías, la de Lucas y la de Spielberg. Opa. La de Lucas la tengo y no la leí todavía. Señor Lucas, usted es un genio y Spielberg es un inmaduro. Y Lucas es un visionario. Lo mal. Bueno, pero la cuestión es que el apuro, ¿por qué era el apuro? Porque tenía que llegar antes de Navidad. Claro, exactamente. De hecho, muestran muchos de los spots publicitarios del videojuego. Sí. Y muchos ya viene, de ellos ya viene. Esperen. Sí, pausen, sí. Pongan pausa a la Navidad. Generaban como demasiada expectativa también con el juego. Bueno, es que gran parte del problema es que el juego vendió muy bien y la gente lo devolvía. Claro. Digo. Ese fue el problema. Sí. O sea, cuando salió todo el mundo lo fue a comprar y a los dos días lo iban a devolver porque les pareció una porquería, digo. Igual el problema. Esa fue otra de las cosas que también fomentó el mito, ¿no? El hecho de que la gente fuera a devolver el juego diciendo esto no se puede jugar, es una mierda. Claro. Pero creo que el problema en realidad es anterior. El problema pasó porque se pagó demasiada plata por los derechos, sí. 22 millones de dólares, que es una cifra exorbitante para la época, locura. Quizás hoy también es exorbitante. Sí. Se pagó 22 millones por la licencia y se sobreprodujo, o sea, más allá de que había muchísimos cartuchos y demás. Con 22 millones, Spielberg, ¿cómo no iba a decir que sí? Está buenísimo. Está sale con Florita. 22 sí, millones me pagaron, no me importa. Aparte, nada. Puso la cara en entrevistas de época diciendo: el juego es buenísimo. ¿Y qué iba a decir? No lo compren. Es una trampa. Claro, no entiende, no lo compren. Bueno. Claro. Sí, de hecho en el documental aparecen entrevistas de él diciendo que estaba bueno, que le había encantado, que era su videojuego favorito. Todas esas cosas que dicen para mentirnos y que compremos cosas. Pero bueno, más allá de eso, bueno... Yo tengo una duda, ¿este mismo programador había hecho el de Indiana Jones? Sí. Sí. Claro, bueno, y ese sí le fue Riders. Muy bien, el de Riders. Sí, ese decía que le había ido muy bien, pero había sido otro... Y Charles Revenge también. Claro, también, sí. Que aparecen como easter eggs en el juego de té. En el juego de té, sí. Claro, cuando te caes al pozo, que es básicamente lo que pasa en el juego de té. Todo el tiempo. No sé si alguien logró que pasara algo más, pero te caes a un pozo y no puedes salir de ese pozo de ninguna manera. Y la florcita o esa cosa que aparece al lado de té se convierte en diferentes personajes de otras franquicias que habían hecho videojuegos en Atari. Se convierte en Indiana Jones. Pero eso tenés que hacer un truquito, ¿no? Sí, abajo, sí. Adelante, sí. Sí, claro, el tipo dejó como su firma y metió los otros personajes en los que él había laburado había y es el claro. Que se considera el primer easter egg de la historia de los videojuegos. Campeón. Bueno, hay anécdotas muy divertidas relacionadas con la marihuana en el documental y casualmente hoy salió la THC con un dossier bastante interesante sobre la relación de los videojuegos y la marihuana. Ah, y ahí cuentan que refuerzan lo que está en el documental. Se fumaba mucha marihuana en las oficinas de Atari. Eso explica muchas cosas. Y no es algo que pasaba en Google. No dudo que Nintendo, considerando algunos juegos de Family, sobre todo, o sea, de Nintendo de 8 bits, yo creo que también. Bueno, hay cosas que si en no Japón no es distinto. Bueno, Japón no es sé, distinto. O ya venían así desde pero, su casa. Sí, pero en Atari, supuestamente cuando se estaba diseñando el hardware de la 2600, sí. Digamos, de la primera consola. La intención de los, ustedes recuerdan cómo es el joystick de la Atari 2600, lo que querían los creadores de Atari era que fuera algo que se pudiera jugar con una mano para que en la otra se pudiera sostener una cerveza o un cigarrillo de marihuana. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Eso resume todo. Sí, ¿no? Sí. No, y el documental es. Capaz que fumado un juego de té es buenísimo. Ah, sí, puede ser. Pues sí, puede ser. O con... Mira, ya si se te tiende a reiterar la situación en una situación alguna, normal de porro, acá peor, porque es así el juego. Algún alucinógeno también, ¿no? Como conocido como el problema es que tenían guión esos juegos, ¿entendés? Sí. Y hay como un agente del FBI, aparece el tipo, uno lo que ve son tres cuadrados, digo, hay que ponerle, había que ponerle mucha imaginación también. Sí, sí, sí. Eran otros tiempos. Claro, pero para mí el juego era avanzado a su época, era demasiado complejo. Claro, capaz que si sos cubista o del claro, movimiento abstracto del Minecraft, claro, te parece genial. Claro, no, y el juego, bueno, por ejemplo, también, perdón, el juego no, el documental tiene un montón de referencias a Indiana Jones, casi como si se tratara de un documental de Indiana Jones. Sí, no solo hacen referencias sobre las personas que van apareciendo y con el hecho de los arqueólogos y demás. También me encanta la parte en que te dicen que situaron el punto específico en el que hicieron en el que enterraron los juegos a partir de del ángulo de cámara de la foto que se tomó del momento en que los estaban enterrando, supuestamente, digamos, porque todo eso en ese momento era como una leyenda. Entonces hicieron el ángulo perfecto y lo comparan con la escena, bueno, del Arca Perdida también, sí, cuando ahí te pone, claro, con el medallón ese de Ra y que apunta al lugar donde está enterrada el arca, ¿no? Incluso al final, el final es igual. Es Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Es así, es muy bueno. Pero bueno, sí, hay varias referencias también a todo el... Es increíble el DeLorean de Coso, de George Martin. Es maravilloso. Eso es una bizarreada astronómica. El tipo que dice, bueno, le voy a pedir prestado el DeLorean a Martin y me voy a ir a George R.R. Martin. A George R.R. Martin le voy a pedir prestado el DeLorean y me voy a ir a Coso. Y lo hace. Y lo hace. Y aparece George R.R. Martin. El chabón ese es el escritor de la novela Ready Player One, que la verdad escuché muy buenas críticas y ahora me dieron muchas ganas de leerla. Porque... Él sinceramente en el documental me pareció insoportable. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no, me pareció, cayó bien el chabón. Me pareció, o sea, más allá de la autocrítica, un nerd insoportable. Sí, puede ser, pero... ¿No decís el hecho de poner el peluche de té en el asiento del copiloto? El hecho de todo, o sea, era ya como excesivo. Era, no, es que es como una especie de nerd famoso. El nerd, claro, sí, pero sí, si es una nerd celebrity, podemos decir. Sí. Me recordó a algunos ejemplos de diferentes países. No sé. Pero me pareció demasiado... Si a vos José R.R. Martin interpretara el DeLorean, ¿no lo usás? Obvio, sí. Como un campeón. Pero me pareció como ya demasiado. Y yo cuando encontraron el cartucho, te lloré. Sí. Por suerte lo dijo él. Qué bueno. Sí, debo confesarlo que lloré. Me emocionó. Lo estás diciendo en serio, Sí, lo estoy diciendo en serio. No es que hayamos sido testigos, pero recibimos un mensaje emotivo en el momento, en el momento del quiebre emocional. Fede escribió, en el hospital, estoy en la guardia del hospital. Nos mandó una foto por WhatsApp de sus lágrimas. Claro, llamen a mi viejo, estoy en el hospital. Claro, porque el nada me conmueve, es algo que encuentro en cartucho. Sí, es muy emotivo. Bueno, pero sin contar mucho más... Igual acabamos de destripar el documental. No. Lo interesante en los últimos minutos, digamos, es que uno dice, ¿de qué sirve desenterrarlos, estén o no estén? Y más allá de comprobar el mito urbano, lo que aparece en ese sitio, digamos, es... hay pistas de por dónde fue la historia de Atari y los videojuegos, en particular, como para Desmitific... desmitificar un poco, no sé qué me pasó, para desmitificar un poco, no es que no se hayan enterrado, no es que se hayan tirado, sino hay algo más. No, obviamente, y hablan mucho de los responsables de Atari también, hablan de... Se rompe un poco todo el mito. Claro, hablan de, bueno, de... Queda claro, un poco también que juego un poco con toda la boludez que es una que haya una leyenda urbana moderna de ese calibre, digo, es muy fácil de encontrar toda la evidencia, digo, desde que si se enterraron o no, digo, porque hay gente que lo hizo, digo. Exacto. O sea, es un laburo arqueológico, pero como cualquier laburo arqueológico, y de paso es muy fácil deconstruir cómo se llegó a eso, y es lo que el documental hace, y está buenísimo. En el documental ves también un repaso de la historia de Atari, del momento en que ocurre la salida. Sí, y después la peregrinación nerd al final al lugar, para mí el documental es muy bueno, muy recomendable, lo tienen que ver, están para bajar. En Netflix está y se puede bajar. Se llama Atari Game Over, usen su magia, usen sus habilidades y la van a encontrar en Topia. Sí. Creo que no queda nada más para decir. También está muy bueno el tema asesino para mí está muy bueno el tema de que el documental por un lado hable de la historia de Atari y de la historia del videojuego, y por otro lado de cómo lo van desenterrando, pero que vayan mezclando las dos cosas, digamos. Sí. Entonces, y la historia como un misterio bastante copado cuando lo están por desenterrar y te cuentan, bueno, pero volvamos para atrás, está muy bien manejado. Y la historia de este programador que lo crucificaron y condenaron, como vos mataste a Atari, no es Atari. Sí, que además al tipo lo echaron, como echaron, decían, creo que al 80% de los que formaban parte de Atari cuando Atari quiebra, echan al 80% de los empleados, entre los que estaba este tipo. Pero bueno, hay una purga así. Más allá del narrativo, que es muy piola, el eje temático del documental creo que es la desmesura de lo que fue la industria de los videojuegos en los 80, que no lo podían manejar, no sabían para dónde iba, por la duda se gastaba una plata bestial, y que se malacostumbraron. Atari vendió un número de empleados, vendió bestial. 10 millones de consolas en un tiempo récord, y dijeron, bueno, listo, ahora ya está, encontramos la gallina huevo de oro, vamos a vender 10 millones de consolas cada 2 años, ponele, o cada 6 meses, y no, listo, ya le vendiste las 10 millones a la gente que le interesaba. Ahora también el hecho de las fusiones, ¿no?, de las mega empresas apareciendo enseguida cual buitres, diciendo, bueno, quizás compramos. Ya empezaron a aparecer. En Netflix también hay un documental muy bueno que es la historia de los videojuegos, de History of Videojuegos. En Netflix también es un repaso de toda la historia de los videojuegos hasta la actualidad. Está muy piola para verlo. ¿Lo recomienda? Sí, yo lo recomiendo. Aparte, bueno, si en Netflix, además de este documental de te lo va a sugerir. Tiene esa habilidad de sugerirte. A mí me sugirió cualquier cosa. Uno que se llama Feed Up, de problemas de obesidad. Cualquier cosa. Se estaban cargando. Pero fue de esos porque te vio y dijo: necesita ayuda. Comer. Ayuda, sí. Para cerrar este maravilloso bloque, tenemos un tema de una calidad. Elegiste la versión que yo leo acá. Ya lo pasamos. Pero no, el público no en esta nueva versión. Pasamos la original, que era española. A pasar ahora entonces. Sí, vamos a escuchar la versión argentina, directa del disco de Telejuegos, de ¿Dónde está CT? A la pelota. Bueno, un temazo, si no lo escucharon, por favor. Sobre el Iván, ya volvemos. estábamos en Recuerdos del Futuro. Esperemos que hayan sobrevivido a la música que acabamos de escuchar. Sometido a esta tortura. Lo vamos a volver a subir. Vamos a volver a subir. Sí, ahora volvemos a pasar el tema. Quiero estar contigo. No. Eres tú, mi amigo. Lo peor era el ET ese de 70 años. Es la versión. Ahora van a escuchar la versión en vivo con playback. Es que con los colores de la de a uno. Eras vos, ¿no? Era yo. Ahí está, voy a subir la versión de en vivo con el playback, ¿no? Con los niños. Pero están los conductores de telejuegos y Goma Goma. Aparece Goma Goma desde el fondo, desde el más allá. Bueno, tenemos un comentario sobre el bloque anterior acá de Juan Zúñiga que dice, ese cartucho cerrado, el que tenemos acá en el estudio, dice, debe ser devuelto a su casa como el perro Pucci. O sea, debe morir de camino a su planeta, pobrecito. No, no sean crueles con... Algún día lo vamos a jugar. No, yo lo jugué en emulador, pero no. Este no se puede abrir. ¿Por qué? Además, el día que consigamos un Atari 2600, no se puede. Sí. Tengo un Atari. Está el Frogger, claro. ¿Tenés un Atari? Un Frogger, digo. Yo tengo un Atari funcionando. No, ¿en serio? El juego. ¿Tenés un Atari funcionando? Sí. ¿Por qué no la trajiste? Porque está en la casa de mi hermana. Lo hubiéramos conectado ahí al televisor. A la tele, claro, jugábamos en vivo. Así que claro, un programa especial de Recuerdo Futuro, nos juntamos en una casa y jugamos a la tarde y los invitamos a todos los oyentes. A todos, sí, a todos los oyentes. ¿Cuántos juegos? Sorteamos así unos oyentes como cuando iban a tomar la leche con Carlos y Marisota, bueno, vienen con nosotros a jugar a la tarde. Los que pierden vienen a jugar con nosotros, claro. Tenemos un comentario también muy cruel sobre el videojuego de Atari, dice, ¿por qué no quemaron esas porquerías en vez de enterrarlas? Pero quien hizo este comentario se hace llamar, creo que no es un nombre real, Thor de la Ferrer. Así que yo creo que es respetable, solo por tener ese nombre. Sí, esperemos que sea su nombre real. Bueno, vamos a darle inicio entonces a nuestra nueva sección, que por ahora se llama, ¿cómo era? El Rincón de Objetos Perdidos. Sí. Exactamente. Vamos a recordar algunas series. Que es en nuestra cabeza. Que sí, más o menos, en nuestro cerebro. Sí. Digamos, todos deberíamos haber hecho la tarea, pero hay una persona de este equipo que no la hizo. No vamos a decir. Estaba demasiado ocupado. Con le y termina con o. Nombre, no. Exactamente. Leo, ¿no? Parte del staff. Señor de los Thundercats. Claro. Vamos a hablar sobre series olvidadas, injusta o justamente, sí. Bueno, series o cualquier cosa de televisión. Productos televisivos que han caído en el más terrible olvido. Podés empezar, Dani, que sos el artífice. Tengo una de comodín. Pero nosotros empezamos de nuevo a robar con Scooby-Doo esto. Claro. Sí. No era Scooby-Doo. Siempre terminamos robando con Scooby-Doo. Tiene la remera de Scooby-Doo, así que... Bueno, yo reconozco que haciendo la preproducción de esta sección me encontré con una sorpresa, que es que cada vez más cosas de las que uno cree que no se consiguen, cada vez se consiguen más. De hecho, yo he elegido dos ejemplos para esta sección. Sí. Un programa que vi que estaba en YouTube hace un par de años y ahora desapareció, no está. Después le digo cuál es, pero lo que estaba buscando... Pero está manejando misterio. No, pero digo, era como el suplente. Sí. En lo que estaba buscando, para mi sorpresa, ahora existe en YouTube y se llama, disculpen mi inglés, The Man Who Hated Laughter, o El Hombre que Odiaba la Risa. Ah. Aunque el título completo es Popeye conoce al hombre que odiaba la risa. ¿Qué es ese especial? Me preguntarán ustedes mientras desconectan la radio, la computadora y demás. Es nada menos que una especie de crossover animado rarísimo, 1972, o sea, una época en la que estas cosas no pasaban, donde aparecen todos, prácticamente todos los personajes de la King Feature Syndicate, digamos el sindicato más famoso, la distribuidora más famosa de tiras cómicas para diario. El segundo es el King Feature, con el King Feature porque sabes qué, se pudre todo. Bueno, los gordos. Y es muy extraño. Bueno, hasta hace poco solamente existían screenshots de algún VHS perdido. Esto era en el contexto de una sección que había en una época en la CBS o en la ABC, no me acuerdo, que se llamaba la película del sábado por la mañana, que eran pilotos animados de series o películas animadas. Ahí de ahí salió, por ejemplo, la serie de Lassie que tanto le gusta a Fede, o un par de series animadas extrañas, o la película, ¿te acordás? La película de los Banana Split, Fede. Sí. Salió de ahí. Bueno, mira. En ese contexto es una cosa extrañísima, dibujada de tal manera que el trazo no ayudaba a todos los personajes. Entonces los personajes realistas, tipo Mandrake o Flash Gordon, no enganchan bien con el dibujo con el que están Popeye o Beetle Bailey o personajes. Hay personajes de los 30 como los Katzenhammer Kids o el ranchero que acá se llamaba Snuffy Smith, era sí. El de Barney Googley. ¿Lo pudiste sí, ver? Sí, sí, lo estuve viendo, es una cosa rarísima. Básicamente es un científico. Pero esto englobaba cartoon también. Son todos. Entonces, los sí, tengo mil para. No, claro, ya no puedes hablar. No prestaste atención. Como no entendiste la consigna. Era algo que se tenía que pasar por la televisión. Claro. Los cartón, ¿por dónde los pasan? Pero pensé que era serie con actores. No, leíste las instrucciones. Perdón, Dani. Como les decía, es una de las ideas más estúpidas que alguna vez se pusieron en una especial de televisión. Pero yo pensé que habías tenido esta sección. No. Que no todos la sepan usar no quiere decir que... No, bueno, les decía, es un científico que odia la risa, entonces quiere hacer desaparecer a los personajes de historieta, de caricatura. Entonces los secuestra y los invita a una isla para secuestrarlos. Una cosa ridícula. Entonces le piden a... Lo contratan. Es como Agatha Christie casi. Sí, una mezcla entre Agatha Christie y la isla del Dr. Moreau. Claro. La isla de Gilligan claro. Y... De spa para cartoons. Claro. No, pero tiras de los 30, bueno, tipo Bringing Up Father, ¿viste? Cosas rarísimas. E incluso tiras que en esa época eran nuevas, como, no sé si recuerdan un negrito llamado Quincy que salía en. Acá salía en Sandokan. Sí. Y más raro aún, no sabía que tenía presión animada, Tiger, que acá era Tigrillo en los 80 en Anteojito. ¿Te acordás? Fede, no, Tigrillo. Ahí ya no. Fabio Blanco se acuerda. A mí me mataste también. Bueno, después lo buscan. No entendemos de qué estás hablando hace como 5 minutos. Conclusión, en el mismo dibujo animado aparecen Popeye y las tiras de los 30 animadas aparecen, los van a rescatar Mandrake, el Fantasma, Flash Gordon, Steve Canyon, personajes. Eran como los Defenders de Earth. Sí, y al final aparece el Príncipe Valiente. Ah, bueno, la cosa es un adefesio animado, no se entiende nada, no tiene ningún tipo de sentido, pero es muy raro porque son personajes que muchos nunca fueron animados después de eso y nunca jamás se los vio juntos. Pero como una liga extraordinaria. Después los pasamos, ponele. Sí. Sí, como la versión con actores. Claro. Después les pasamos el link de YouTube por si lo quieren chusmear, porque la verdad que es algo muy raro que, como decimos, durante mucho tiempo estuvo perdido, pero ahora, gracias a las magias de YouTube, se puede ver a ver si uno se perdió algo o no. Muy bien. Bueno, siguiente, Fede. Yo, me toca a mí. Bueno, sí. Yo traje una serie que seguramente, creo que ya hablamos alguna vez. No, tampoco. Una que daban en el mundo de Disney de Leonardo Greco, que se llamaba The Wildside, que era una serie de cowboys que estaba definida como Brigada A con Cowboys. Mirá vos. Que básicamente eran cinco tipos que habían sido malvivientes, miembros de una banda en el pasado, y uno de ellos era el nuevo gobernador de California. Ah, suena. Entonces, claro, suena entonces es lógico, entonces los tipos como que se encaminaban en el lado de la ley y se transformaban todos en personas de bien y vivían en este pueblo que era como así como una promesa, que era Wildside, y cuando hacían falta y habían otros tipos que rompían la ley, los encaminaban y cada uno tenía como una habilidad especial, ¿no? Era una especie de grupo de superhéroes donde uno era muy bueno tirando, había un negro que era especialista en demoliciones, uno que había tenido un problema con las armas de chico, entonces no usaba armas y tiraba cuchillos y boleadoras. Y después había otro que usaba lazos. Y era así como muy grandote, como y tenía Andrómeda mucha fuerza. Claro, usaba dos lazos porque el tipo enlazaba cosas. Pero también se la arrastraba. Y no sé. Bueno, esta serie la dio Leonardo Greco, es una de las primeras producciones de Touchstone, el sello de Disney para series y qué sé yo. Que no prosperó mucho. No, tiene seis capítulos nada más. Fue un producto de mid-season que lanzó Disney, iba al mismo horario que The Cosby Show, y le fue como el orto. Pero tiene la particularidad de que la protagonista femenina de la serie, o sea, el interés romántico de uno de los protagonistas, es Meg Ryan. Mirá vos. O sea, esta serie es de 1984, es anterior incluso a Top Gun. Claro. Es un año anterior a Top Gun, o sea que Meg Ryan no la conocía nadie. No es de sus primeros laburos, porque ella ya había aparecido en algunas series y hecho papelitos en películas, digamos, pero es como el primer papel importante, digamos. Es un es un protagónico femenino en una serie de televisión que no prosperó, pero y no está editada en DVD, es difícil de conseguir. En YouTube no está, no hay nada. En YouTube está solo el opening, no se consiguen los capítulos. Digo, si buscas igual y profundizás, digamos, en la deep web, vas a encontrar. Se encuentra. Entre las armas y las drogas. Claro, se consigue la serie completa en TV Rip y qué sé yo. Una calidad espantosa. Sí, en una calidad bastante deplorable. Pero es muy raro porque, bueno, acá puntualmente se dio en ese momento en el mundo de Disney, lo dio Leonardo Greco, lo dio bastante tiempo, pero pues nunca más se volvió a ver. Y por lo que estuve investigando, en otros países es lo mismo, a pesar de que está Meg Ryan y toda la bola, es como que está medio cajoneado porque fue un fracaso importante de Touchstone en sus inicios y como que eso, pero es divertido, qué sé yo, es raro, es como te digo, es Brigada A con Cowboys, qué sé yo, yo tengo un grato recuerdo. No sé si hoy la podría ver y la soportaría. Yo la recuerdo muy vagamente, pero es cierto que para las series de la época que daban en el mundo Disney, que era un título como absolutamente genérico, uh-huh. Era vieja, porque daban series bastante más nuevas. Claro, esta serie era del 84, y claro, el mundo de Disney de Greco ya es 89, 90. Claro. Sí, 90, 91. 90, 91, sí, por eso. O sea, ya era una serie vieja. Pero bueno, nada, la daban ahí, creo que nunca la volvieron a dar, pero yo creo que la dieron mucho, porque vos me decís, tiene solamente 6 capítulos, y yo recuerdo haberla visto mucho, claro. Digo, no me parece, digo, esos 6 capítulos lo deben haber pasado hasta 30 veces. Muchas veces, que puede ser. Bueno, así Leo, que, a ver, te fuiste a final ya, pero bueno. Reprobé la, y tengo, me estuve viendo por el tema de esto de lo de Ultron y eso, me puse a ver, me agarré esa como una nostalgia, me puse a ver cartoon viejos que no había visto de Marvel Comics. Entonces agarré uno que lo englobaba a Ultron como principal villano, que es cuando no sé que había terminado los X-Men o cuál serie animada, y lanzaron una de los Vengadores, que no sé si la tienen presente, bueno, se llamaba The Avengers Unite They Stand, o sea, la traducción, si alguien me ayuda. Unidos venceremos. Unido, algo así. No. ¿Qué? No, algo, no entendí. Algo así. Pues. United They Stand. Ah, United. Exacto. United We Stand. No, es como sí, como. No podemos traducirlo. Es intraducir, en fin. Sí. Nuestro nivel de inglés, bueno, no llega a poder traducir. La cuestión es que esta serie, la verdad que cuando todo el mundo que aparecían en la presentación, estábamos esperando que estuvieran los Vengadores, Capitán América, Thor y Iron Man. Resulta que no eran los protagonistas, sino que teníamos como el líder del equipo a Ant-Man, a Han Ping, con Hawkeye, todo Avengers de segunda mano. O sea, me estoy yendo a buscar las armas de fuego. Escucho que dicen que Hawkeye es un Avenger de segunda. No, Hawkeye no es el Armagón. No, tranquilo. Yo llegué a escuchar que era de tercera y de cuarta línea el otro día. Un personaje como Hawkeye, no, es de cuarta línea. Hawkeye es líder de los huecos. Gana de matarlo. Bueno, pero de eso vamos a hablar en el próximo. Sí, bueno, la cuestión es que esta serie quedó inconclusa. Y aparte, pero para bien, porque era horrenda. Horrenda, yo me acuerdo haberla visto. Mirá, la particularidad, yo la vi, me la puse a ver y la verdad ya la miraba como algo kitsch. Pero, perdón, pero transcurre en el futuro. Me dicen que los Avengers, pasó algo con los Avengers, que son un grupo viejo y que quedó el que quedó. Por eso está Hawkeye, está el líder de Hank Pym, pero Hank Pym estuvo con ellos de la primera época y él es el que se quedaba, bancar los trapos. Exactamente. Lo dicen en la serie. Y la cuestión es que cada capítulo es una excusa para mostrar nuevas armaduras. Porque estos personajes son armaduras, se transforman así tipo los Power Rangers. Para vender muñecos. Entonces tenés un capítulo que van al espacio, ¿no? Entonces hay armaduras del espacio. Tenés un capítulo que van a la jungla, armadura de jungla. El viejo truco. Tenés un capítulo, armadura para el espacio. Tenés un capítulo que van al fondo del mar, que aparece Namor. Bueno, por lo menos aparece Namor. Y ahí que se pone el traje. Bueno, claro. Cada capítulo una excusa. Yo creo que lo bueno que tenía esa serie era que Sí, que había varios villanos, que aparecen varios villanos clásicos. Evil, que ese capítulo aparece el Capitán América, aparece los Master of Evil, que lo escribe Lin Wayne. Ese es el mejor capítulo. Puesto, a ver, hay que ponerse en contexto. Yo me acuerdo cuando esa serie era nueva, tengo unos añitos más que vos. ya éramos todos grandulones, ya leíamos Avenger, digo, y la serie no estaba buena, los diseños no estaban buenos, no, la animación de el claro, color, todo. Aparte, me acuerdo la plata que gastó en avisos. Fox Kids, que había avisos por todos lados de eso, tipo en la tapa de la revista del cable, que habían gastado una plata en las campañas de publicidad. ¿De quién te vengarías? Decían, participá por premio, ¿viste? Te ganaban qué linda consigna. Una pelota número 5. Muy positivo. Bueno, la cuestión, encima. Mi padre, ¿viste? Luke Skywalker. La cuestión es que, por más que aparecieran en algunos capítulos Iron Man, así, la serie, y encima no terminó, porque estaban desarrollando toda una trama con. Se les ocurre la genial idea de enfrentarse a estos villanos que son todos con los signos Zodíaco, sí. Y desarrollan toda una saga con Zodíaco y con pelotazo. Que queda en la nada, porque obviamente continúa y queda en la nada, y era un pelotazo en contra. También el principal villano, bueno, era Ultron, ¿no? Que lo único, unas cosas buenas de la serie es que la visión era muy fiel al cómic y la historia de cómo aparece también en un capítulo que está en los orígenes de Hawkeye, aparece el espadachín, que es como un personaje bien de la mitología de Avengers. Y si no estoy equivocado, en un capítulo que también hablan de los orígenes de Hank Pym, aparece Egghead, que es como el clásico científico, luego que es el villano de, hace una conspiración para joderlo al pobre Hank Pym. Bueno, pero la verdad está editada en DVD, ¿no? Sí, está editada en DVD. Y acá otra particular, que estuvo doblada por doblaje argentino, sería Video Record. Porque son esas voces. Sí, existía, ¿eh? Entonces vos ves esas voces tan recurrentes de doblaje argentino que es divertido verla. Vos, Jampín, banca los trapos. Yo se hacía banca los trapos. El que hace la voz de Hawkeye es uno que está en todos los doblajes. ¿Qué agita el gato? Que habla todo medio así. Bueno, y la traducción, lo mejor. La traducción de Hawkeye, ¿saben cuál es? Ojo de lince. Entonces, la presentación, como la de los segmentos, lo van nombrando cada uno. Ojo de lince. Y cuando aparece Hawkeye, ojo de lince, y te querés matar. Aguja dinámica. Claro, es casi tan malo como aguja dinámica. Así mariposa que bueno. Mental. Un complemento absolutamente kitsch, que si quieren arruinarse un poquito la vida, mírenlo. Muy bien. Bueno, y yo tengo para terminar el bloque una de los 90, que a mí me gustaba mucho. No mucha gente la recuerda, lo cual es bastante curioso porque tiene mucho que ver con la ciencia ficción para adultos, pero en este caso era una serie para niños, live action, o sea, con actores, de Nickelodeon, que arrancó en 1996 y duró solo 2 temporadas y fue cancelada. Qué así raro que traigas vos una serie de Nickelodeon. Obvio, porque Nickelodeon era para rarísimo. Mí, la patria es Nickelodeon. que se llama Casos Espaciales. Casos Espaciales fue creado por Peter David y Bill Mami. ¡Epa! Bueno, por Bill Mami, más que nada. El niño de Perdidos en el Espacio. Sí, Peter David. Peter David puso el gancho. Le dio la mano. Él suele decir como que es todo idea de él. Sí, pero Peter David siempre dice esas cosas. Bueno, Peter David estuvo involucrado y Bill Mami fue como el cerebro de la operación. Básicamente, Casos Espaciales tenía algún punto de relación con Perdidos en el Espacio, ya que básicamente era gente que se perdía en el espacio. Concretamente era un grupo de chicos de una academia, pero creo que tenían un pasado así medio de mala conducta, digamos. Era una especie de mezcla de Misfits con Perdidos en el Espacio. y básicamente era un grupo de pibes de diferentes especies. Había un humano y los demás eran extraterrestres de diferentes planetas. Todos del sistema solar o del sistema de Andrómeda y demás, que se meten en una nave espacial extraterrestre y la hacen despegar. La nave se va con ellos a bordo y con 2 profesores y con un androide y cosas así, y empiezan a vivir aventuras en el espacio, porque básicamente están perdidos, y van pasando por diferentes planetas y tratando de regresar. Ahí estoy viendo la foto del elenco y sí. Hay algún pibito que después me parece que creció y lo he visto en otros lados. Bueno, en realidad el protagonista era Walter Emmanuel Jones, el Power Ranger negro. Ah, Conrad, bueno, era que estaba en la primera formación de Mighty Morphin Power Rangers y se va en un momento, se van Trini, Zack, que era él, y Jason, y Zack, o Walter Emmanuel Jones, pasa a Casos Espaciales y es el protagonista de la serie. Y también otra persona bastante conocida dentro del ámbito de la ciencia ficción es Jewel State, una chica que, en, por ejemplo, en Firefly tiene un personaje más o menos parecido al de Casos Espaciales. En Casos Espaciales básicamente es una extraterrestre que tiene el pelo de colores como de arco iris, y en Firefly es una mecánica, sí. Pero en las dos series era como la chica así de las máquinas. Bueno, la serie fue filmada como muchas series de la época en Canadá, como sobre todo las series más curiosas de la época, por alguna razón las hacían en Canadá. Sobre todo en los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Nickelodeon tenía una oficina específica en Canadá donde hacían alguna de las series, supongo que sería más barato. No salía más barato. Es más barato. Y de hecho esta serie fue más barata porque, por ejemplo, usaban props y elementos de Le temes a la oscuridad, otra serie de Nickelodeon, una serie de terror, en ese caso muchísimo más recordada. O sea, todos los monstruos que le sobraban, Casos Espaciales. Y bueno, Casos Espaciales era una serie bien, bien de ciencia ficción para niños, que yo tengo el recuerdo de que estaba buena, realmente era buena, pero fue cancelada, entonces quedó en la nada. La chica esta, Jewel State, hacía un personaje que se llamaba Catalina, que tenía una amiga invisible, que en realidad todos pensaban que era imaginaria, hasta que la amiga invisible cruza un portal y pasa a ser visible, y esta otra, Catalina, se va del otro lado del portal y desaparece. Entonces hacen como un intercambio de personajes. Y bueno, después es el personaje de Susie, esta amiga invisible, se convierte en parte del elenco y pertenecía a una dimensión que se llamaba Genseed, que es Disney al revés. No. O sea, no sé qué tipo de publicidad subliminal quisieran meter, pero era de esa dimensión. Sí, en toda esa cosa del gordo David, Sí, puede ser. Lo del puede personaje ser. Que sale sí, del otro lado. Sí. Sí, tenían cosas también como que usaban joysticks de videojuegos para los controles de la nave. Digamos, era una serie bastante reciclada de sí. Otras cosas, pero bueno. Tuvo la participación de Mark Hamill en un capítulo, o no me acuerdo si era un personaje recurrente o no, pero bueno. Y de George Takei, bueno, y también Peter David y Bill Mami participaron en la serie con cameos y algunas apariciones así. Debe tener que buscar. ¿Se consigue? Sí, está en YouTube. Muy creo bien. Que está tanto en latino, en audio latino, como en inglés. En inglés seguro están los capítulos completos. Buenísimo. No la volví a ver, pero tengo el recuerdo de que era muy buena y bastante. ¿Y sabes si se editó en DVD por lo menos? Me parece que sí, de hecho había una página que empezó en los 90, en el 97, 98, cuando la cancelaron, de un grupo de fans que pedía que volviera a la serie y terminaran de hacerla. Fracasaron estrepitosamente. Armó David, pero, ese también. Sí, lo gracioso es que entras a la página y está diseñada como del año 98, así que imagínate. No, lo muy que bueno. Es. Bueno, y para terminar, tenemos dos comentarios de acá de Juan Zúñiga que dice: ¿alguien se acuerda de El Hechicero? Y pone: no, El Hechicero de 1986 a 87. Me suena. Un genio que ha desarrollado juguetes dispositivos para las personas con discapacidad. No me suena, tendría que buscarlo. Y otra, tendría que verlo, pero me suena a mí. Y otra más dice: yo recuerdo la serie basada en la película El Fantasma y la Señora Muir. No tengo idea de qué está hablando. Sí. Año 1968 esa serie. Puso también el link del esto primer capítulo. Suena, así que esto me suena un poco más. Si alguien la recuerda, puede entrar a nuestra fanpage de Facebook y comentar con Juan que sí, que alguien más las recuerda. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Básicamente nos queda media hora de programa y sí. Estamos por el segundo bloque, lo cual hace que esto sea muy difícil de manejar sin que quede nada afuera, pero vamos a ver cómo hacemos. Nos vamos entonces a escuchar la intro de Casos Espaciales, justamente la serie que hablábamos ahora, y ya volvemos con el bloque de Ultron. Ship, we're soon to flip through our space shuttle rip, and now they're stuck. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y le damos inicio al bloque de Ultron, Dani. Bueno, no vamos a presentar mucho a Marcelo porque ya ustedes lo conocen porque viene acá seguido. Así que, Marcelo, ¿nos escuchás bien? Buenas noches. Sí, muy bien, buenas noches. Hola, ¿cómo buenas estás? Noches. Bueno, de algunos bloques fueron más largos de lo debido. Este, como es esto que hay uno se deja. Que habla mucho acá. Que se deja estar. Y bueno, la idea era un poco sacarnos por salir por afuera un poquito de la película de Ultron. Acá Fede está tratando, acá Leo está tratando de abrir el paquete de figuritas. Sí, lo voy a ir abriendo mientras salir por un poco de la película, porque quizás no todo el mundo la vio, de hecho no todos nosotros la vimos. No, sino no la vi tampoco. Contar un poco la historia de los personajes que aparecen en la película, que es bastante interesante y jugosa de por sí en los cómics, ¿no? Claro. Mirá, como te decía, la película no la vi, así que no hay forma que pueda dar spoilers, porque no la vi, no leí nada. No hay problema. Lo único que vi, los trailers. Sí. Y ya en los trailers te das cuenta que los personajes, especialmente los nuevos, están muy distintos. Sí. En los poderes, en los aspectos, te das cuenta que hay una diferencia grande. Sí, y hay un origen que puntualmente tiene que ver con un Tron, que hay un solo dato que cambia bastante la personalidad del personaje, digamos. Claro. En los cómics, a Ultron lo crea Hank Pym. Sí. Sí, en las películas no existe Hank Pym. Todavía no existe. No existe Hank Pym. Y posiblemente exista en el universo Marvel a partir de Ant-Man. Sí, es Michael... Pero que no es un Avenger. Es Michael Douglas. Claro, es Michael Douglas, claro. Así que... Es un abuelo, ¿no? Un Avenger. Claro. Así que bueno, ahí ya tenés un cambio bastante importante. Lo crean, eso se ve retroactivamente, la primera aparición de Ultron en Avengers número 54. Sí, la tenemos por acá en blanco y negro. Sí, que en realidad se ve nada más en la última página Ultron, y no se lo nombra. Y después, a partir del número 55, empieza a aparecer un poquito más. El primero que aparece es Ultron 5, nunca se ven los anteriores, claro. Los anteriores. Y creo que Ultron 5 no es Adamantium, a partir de Ultron 6. ¿Eh? No, sí, claro. Es a partir de la, te diría, segunda o tercera aparición. Porque primero él aparece como la cabeza, digamos, el autor material, el autor intelectual de los primeros Masters of Evil. Claro. Que hipnotiza a... Es el primer Crimson, sí. Crimson Mist. Sí, señor. Sí. Y después está, bueno, la primera aparición de... Es más, que lo pienso, no puede ser de Adamantium, porque el Adamantium lo crean en la revista de Avengers varios números después, la primera mención. Sí, debe ser el número 66, exactamente. Claro, yo porque es el número más bajo que tengo de Avengers original, que es la primera mención del Adamantium años antes de que existiera... Wolverine. ¿No? Bueno, en la película tampoco es de Adamantium. Yo tiro. Ah, la película tampoco. Bueno, ya tiraste un spoiler. No, gracias. Bueno, ya empezaste a arruinar la película. No suma nada. Ya empezamos. No arruino la película a nadie porque digo, che, Ultron no es de Adamantium. Ya está listo. No la voy a ver. Si Ultron no es de Adamantium, no voy. Claro, ya está listo. No vale la pena. No, lo que hablábamos el otro día, igual, obviamente nadie es tan tonto de pensar que las películas tienen que ser igual a los cómics, ni que los cómics tienen que ser igual a las películas, pero lo que es cierto, digo, más allá de las continuidades y los orígenes y demás, que lo que tiene, lo que tienen los cómics de superhéroes como género, digamos, dentro de lo narrativo, es que es algo que es casi intransferible a las películas, es que las primeras apariciones de los personajes no siempre son las historias más interesantes, y generalmente no lo son, digo. Es como un punto de partida. En las películas uno te tiene que vender 2 horas y media de la mejor película que viste en tu vida, y no te va a decir, nadie te va a decir, esperen que en 5 películas demos tiempo a que la relación entre Ultron, entre Ultron y su padre. Estoy 1000% de acuerdo con vos. Explícaselos a los que hacen las películas de Spider-Man. No me contestan los llamados. Y eso que insistís, ¿eh? No debí haber ido vestido. Películas y películas contando el origen, ya cuántas veces en, no sé, 10 años. Sí, 47, sí. Sí, siempre conoce a Mary Jane por primera vez y decís, siempre el tío me muere otra vez. No, pero perdón, pero lo de Sam Raimi en realidad toma un poco de la construcción lenta, si se quiere, de los cómics. O sea, sí. Cada vez que vuelve a aparecer... Está fabuloso, el problema es que lo vuelven a hacer a los 5 años. Claro, pero digo, en esas 3 películas, no en lo demás, en esas 3 películas, la idea de que cada vez que aparece el Green Goblin hay algo diferente en ese enfrentamiento. O sea, digamos que la tensión dramática en el cómic de superhéroes, o por lo menos en el bien hecho, en el bien escrito, la tensión dramática entre los personajes que siempre se enfrentan hace que no es lo mismo. Bueno, ahí sí, hay cosas bastante adocionadas, pero quiero decir, lo interesante de Ultron, que cada vez que vuelve, y vuelve cada un par de años, sí, siempre tiene algo diferente, sí, y la relación va creciendo. Digo, el chiste, claro, de que, quizá lo que también está en la película, pero que al ser creado por Hank Pym, desarrolla una especie de, la palabra exacta sería un síndrome Edipo, perdón, ¿no? Sí. Síndrome no. Complejo de Edipo. Es un complejo de Edipo no resuelto. Él odia a su padre, claro, desea a su madre, cosa que en la película no está desarrollado, pero acá puntualmente está. Lo que tiene Ultron es que odia a la humanidad, pero tiene una familia. Sí. Cada vez que aparece, la familia crece. Exacto. Porque tanto Hank Pym, que es su padre, por lo tanto, la avispa es su madre, sí, sí, la visión es su hijo. Sí. Y por lo tanto, su hijo tiene hijos, tiene nietos, tiene una mujer, nuera, sí, claro. Claro, sí, tiene a Yocasta también. Que se construye, claro, se construye novias. Dos novias. Tiene dos novias. Y de hecho, en más de una oportunidad, lo que él hace es secuestrar a toda la familia. Hay por lo menos una saga donde él secuestra a la familia para basar, crear una nueva, un reemplazo de la humanidad, seres robóticos que todos tengan las ondas cerebrales basadas en toda la gente que él conoce, o sea, toda, sí, su, sí, familia. Sí, sí, junta a toda la familia y falta que ponga el agua y los fideos. Y claro, así. Claro, él como que está obsesionado con esa cosa, claro, de los fideos del domingo. Me, claro, parece Franchella y... Claro. Franchella Ultron. Pero eso es imposible de transferir, no, de reflejar en una película, a la, no, obviamente. No, claro. lógico. Por lo menos si quieres hacer una película de superhéroes, como se entiende hasta ahora, que en algún momento capaz que va a cambiar. Es decir, vos podés hacer cosas de superhéroes y hacer una cosa, una trama psicológica, ¿ves? De que, sí, pues, como lo que más o menos estaban diciendo, bueno, la psicología de Ultron, capaz, eso en el cómic lo podés hacer, en una película por ahora no, mientras las películas sean básicamente películas de acción, no, si evoluciona el género en el cine como evoluciona en el papel, capaz algún día podés hacer una película que haya una pelea y que te desarrolle el trauma de Ultron. No sé si sería una buena película o no, capaz que sí. Mira, capaz que no. Pero como se entiende hoy todavía el cómic de superhéroes, que es, a pesar de los efectos y todo, bastante rudimentario, ¿entendés? Es agarrar la saga más grande y hacerlas espectacular. Pero no, por ahora no se puede hacer. Tampoco se puede abusar de la continuidad, digo. Incluso en, sí, ya tenemos los DVDs, que si hiciera falta poner el cartelito abajo, que es ver película número 14, claro, y va por la película 30. No, por supuesto. Digo, los, mirá, cómics son otra cosa. Claro, algo parecido a los cómics, ese desarrollo lo puede hacer el mundo animado, o sea, los cartoons, que hay un poco, hay una evolución que se va desarrollando detrás de capítulos. En el cartoon anterior, ¿no? El Avenger Assemble, que es el último, que si bien apareció Ultron últimamente, en Avengers de los héroes más poderosos de la Tierra, están, hay una evolución de Ultron donde Hank Pym desarrolla estos Ultrones como especie de, como de, especie de policías. Policías, y después sí. Que son pacíficos, hacen un cambio para derrotar a Kanga, que se transforman en belicosos, y eso más los patrones neurales de Pym, que los duplica con Ultron, hace que desarrolle esta búsqueda de perfección y odio a la humanidad y purificación. Entonces hay, en el cartoon este sí se ve un desarrollo de Ultron, de hecho después vuelve a aparecer, que está, es muy bueno, yo lo volví a ver ahora hace poco por el hecho de la película, de los capítulos donde aparece Ultron y la vuelta de Ultron junto con la Visión, están buenísimos. Que es de este cartoon, no el último Avengers Assemble, que es más flojo, pero Avengers, los héroes más poderosos, está buenísimo. Vos pensás que una de las mejores sagas, no sé si Marcelo va a coincidir conmigo, pero una de las mejores sagas de la historia de Avengers y de la historia de Ultron a la vez, es Ultron Unlimited de 1999 a casi 30 años de la primera aparición de Ultron. Sí. O sea, los conceptos, cuando aparecen buenos guionistas, como bueno, como en este caso Busiek, se les puede dar una vueltita más y que no sea siempre lo mismo. Siempre. Ultron generalmente trataron de darle una vuelta, incluso hay un Ultron bueno. Sí, el de Ultron 12, si no me acuerdo. El de Roy Thomas en West Coast Avengers, que es una colección que el más valiente solamente armado con un palo. Yo conseguí esos números, cuando hace también la aparición de su nueva novia, yo la conseguí por ahí perdido esos números. Bueno, pero aparte del Ultron, digo, yo como me autoconsidero fanático de Avengers y de los clásicos, digamos, de los cómics, no puedo menos que celebrar que aparezca Visión y con el traje posta, ese traje que es imposible de que se lo lleves a un sastre sin que te saquen a patadas. Estás hablando de la película. Sí, digo. No puedo. Y la verdad que la aparición de, sin decir nada, la aparición de la Visión es muy digna y aplaudible. A mí me gustan los diseños y todo, y aparte me parece genial que aparezcan Wanda y Pietro, que también son, casi te diría que son más importantes en la historia de Avengers que en la historia de X-Men. Sí, obviamente. Igual sí, en la película de X-Men. La historia de Wanda casi... la época de Engelhardt. Sí, señor. Wanda casi no aparece en la película de X-Men, ¿no? No, aparece ahí. Es una nenita que está ahí sentada en un rincón. No, hace nada. Sí. Sí, acá, bueno, obviamente le sacan todo el origen que mutante. Tiene que ver con los mutantes, pero... Le dan una vuelta sin decirlo. Pero le dan una vuelta que está piola. Sí, y sí. Le cambian un poco los poderes también. Mínimamente. Algunos los poderes los cambian mucho. Son sin ver la película, lo que viene el trailer. Para mí los cambian mucho los poderes. Primero, que son poderes muy indeterminados. Pero eso de que, por lo que se ve en el trailer, afecta mentalmente a otros, eso no existe. Y bueno, sí, pero, claro. Pero Wanda tenía esta habilidad de alterar la realidad. Entonces bueno, sí, se puede. Una cosa puede alterar como... la realidad y otra cosa es hacer. Lo que parece ser operaciones quirúrgicas mentales, ¿entendés? Claro, pero bueno, es como que por ahí lo llevaron de esa manera. Eso, ¿no? Es más así. Profesor X. Claro, eso es más Profesor X. Claro, bueno, es que hacen eso, hacen que sea una especie de psíquica. Claro, en vez de alterar. Claro, bueno, ahí cambias totalmente el personaje. En vez de alterar la realidad, la misma... Yo, como le tengo toda la fe a Ultron y toda la fe a la Visión, que visualmente me pareció fabuloso, no sé cómo la habrán hecho en origen. Pero es más que tenga, no tiene momento. Nada que ver tampoco. ¿Cómo? Me parece que tampoco tiene nada que ver con el cómic, ¿no? Más o menos. No, hay algunos. Es como el mismo concepto, pero aplicado con otros personajes, digamos. Las ideas son las mismas, pero los personajes resultan distintos porque interactúan con otros personajes. Pero claro. La verdad que pero la que le tengo menos fe es a Wanda. Claro, que es la más chica de las Olsen. Porque me parece, es decir, menos fe, no, la película debe estar bárbara, pero menos fe en que sea fiel al cómic, eso quiere decir, ¿no? No, pero aparte, el tema es también que son dos personajes, tanto Pietro como Wanda, que tienen un novelón, que es más de Avengers que de X-Men, pero tienen un novelón también imposible de seguir, a cualquiera que vos le empezás a contar otra que la novela turca que ve la gente Pero cuando ya te cambian los poderes del personaje ya es otra cosa. No, ya sé, pero yo digo, cuando vos le empezás a contar, no, porque después ella se casa con el robot y tienen dos mellizos y los mellizos no existen. Bueno, nadie pide que haga eso. Volvemos a ver mil y una noche. Por ejemplo, ahí pongo una línea, yo te puedo entender, te cambian un poco el origen, te cambian la motivación, ya cuando un personaje le cambian los poderes, sí, ya ahí me digo, no, entonces haceme otro personaje. No me cambias los poderes del personaje, el héroe es lo básico. Sí, pero él está... Es lo que más me molesta, por ejemplo, en Arrow de Atom. Claro. Ah, bueno, claro. Eso está bien. Seguramente en algún momento se va a achicar, porque lo están tirando, que tipo tiene nanobots, que le detectó, que se lo pusieron. Tarde más se va a terminar achicando, pero hasta ahora es Iron Man. Sí, es Iron Man, es un Iron Man de la B, sí, sí. Eso es horrible, pero bueno, no, pero en el caso de Scarlet Witch... De la bruja me parece que es más piloteable, se acercan bastante los poderes, no es tan... Sí, no. Los poderes al principio son incontrolables, es decir, vos agarrás los primeros números, ella entra en Avengers en el número 16. Sí, señor. Es el primer cambio de elenco de Avengers grandes. O sea, Sacudón, uh-huh. Se van todos los principales, claro. Y entra Capitán América y lo que eran en ese momento tres villanos. Claro, Hawkeye. Wanda, Quicksilver y... Hawkeye, nuestro querido Hawkeye. Eran villanos hasta ese momento los tres. Los poderes de Wanda esa época era... Cierro los ojos, muevo los dedos a ver qué sale. Sí. Es decir, no tenía el menor control. Cuando todavía no tenían elementos místicos que los incorporan. Y no tenían elementos místicos, eso lo ponen mucho después. Era una mutante que cambiaba la posibilidad de las cosas. ¿Entendés? Pero ella no tenía el control de lo que quería hacer. Por eso te digo que me parece que agarrar y modificar mentalmente es un delirio comparado con lo que es en el cómic. Aparte que no lo hizo jamás en ninguna encarnación. ¿Entendés a lo que voy? Sí, igual sabemos que Whedon es fanático de Avengers. De hecho, él dijo que sí, en el principio sabía que... Ah, es el... Lo amo a Whedon porque es un enfermo, es uno de nosotros, Whedon. Así que le tengo mucha fe, me encanta casi todo lo que hizo. Pero acá me parece que es lo que menos me va a dejar conforme, por más que esté muy bien. No sé si me entendés, bueno. Porque me parece que te tomaron demasiada. Sí, yo te digo, yo como soy bastante crítico con la primera película, acá lo que me parece que le falta a la primera película es la mitología Avenger, sí. Que es bastante... Bastante, como te digo, puede alejar capaz al espectador promedio, pero por lo menos que presenten a los personajes. Mira, yo no pretendo que después la Visión se case con la bruja. Pero no por lo menos que la rime el bochín. Claro, no, claro. Lo que tiene la película, que eso está bueno, que lo que nos pasaba en la primera, hay más desarrollo de personajes que no tuvieron su oportunidad porque tuvieron películas propias. Y hay varios guiños al universo Avenger también, sí. Y cosas. Y la película no para, o sea, tiene un ritmo muy bueno. Otra era principal contra de la película anterior. Que se la criticaba mucho, claro. Sí. Esta no para, tiene continuos chistes o guiños o cosas y acciones infinitas. Hay como cuatro peleas en la película, cinco peleas, no sé cuántas. Y es muy divertido. Y es muy divertido. Para el fanático de Avenger, la verdad que tiene cosas que te gusta mucho y te hacen estar viendo sentado en la fila y mirarte con tu colega sin nerd y decir, uy, mirá, viste, y hacer el famoso ok aprobacional, viste. la verdad la película es muy muy buena, a mí me parece muy buena. Supera mucho la anterior. No tengo la menor duda que me va a encantar, que va a ser mejor que la primera, que en su momento cuando salí del cine me gustó, después, viste, cuando te enfrías y decís, pero no estaba tan buena. Se le va a encontrar gustando, pero cada vez que la veo la agarro desde la hora. Claro. Digo, cuando va una hora y la veo de ahí en adelante, cuando la quiero volver a mí me ha pasado. Está bien, yo opino que está totalmente... Bueno, Marcelo, te esperamos cuando quieras por acá. No sé si para hablar de esto mismo, pero de alguna otra cosa. Este año hay unos cuantos aniversarios relacionados con los cómics. ¿Me das un segundito? Porque quiero decir por qué no fui a ver la película. Dale, ¿qué pasó? Tenés el micrófono abierto. No fui a ver la película, no porque no tenga ganas, ni siquiera porque no tuve tiempo. No fui a ver la película porque hicieron algo que no me gustó, me cayó muy mal. Sí. Que es que en la primera semana de proyección, no, supuestamente por pedido de la distribuidora, no aplicaron ninguno de los descuentos, creo que ni siquiera el del miércoles. ¿Sí? Sí. No, ninguno. Hasta el domingo. Sí. Claro. Hasta el domingo no hay ningún tipo de promoción, sí. Exacto. Y me pareció algo bastante... Una turrada. Una guachada. Sí, totalmente. No es lo peor es que no es la primera vez que pasa. No es la primera vez, sí, pero la primera vez que pasa es una película que me interesa. Claro, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo me enteré ahora. Las anteriores fueron 50 Shades of Grey y con Rápido y Furioso 7 hicieron exactamente lo mismo. Lo del miércoles es raro, porque digo, muchas veces pasaba que en la primera semana no te dejaban usar promociones en Cinemark, claro, suele ser así. Claro, entonces, cada vez que vamos a ganar una película buena, pagá el doble y no tenés opción. y me parece muy mal, me parece que es una cosa que habría que tratar de pararla, por lo menos, o protestar. Bueno, para que no pase como las sillitas en los recitales, que es otra cosa que siempre me rompió. Mucha gente lo fue a ver por esa cuestión. Y les yo digo, no fui, y creo que nadie me extrañó porque se llenó. Viste, lo malo es que yo no fuera. Me afectó a mí personalmente. Decir, bueno, me niego a aceptar esto. Claro. Lo malo es que igual rompió récords, igual es bestial. Sí, era predecible, pero bueno, por lo menos no lo hice yo, ¿entendés? Pero es algo que habría que comentar todo lo que se pueda para evitar que pase otra vez. Sí, obviamente. Porque cada vez que haga una película buena, bueno, vas a tener que estar hasta la segunda semana. Vos fijate, yo en mi caso encima estoy con mi mujer y dos chicos. Claro, es un montón de plata. Me tomo el subte a 4.50, ya tengo 40 mangos de viaje y de vuelta. Casi 500 pesos. Y cada entrada 100 pesos. Claro. Sí, 100 y pico de pesos, 400 y pico de pesos de entrada, más un pochoclo y el viaje. Te destruye la economía. De 500 pesos para ir a ver una película. Ultron te destruye la economía. Te destruyó Ultron, claro. Sí, sí. Es un delirio. De esa plata le compro tres veces el Blu-ray original, ¿entendés? Claro. Lo pones en esa proporción y decís, no, pará. Claro. También es cierto que se estrenó una semana antes que en Estados Unidos. Sí. La veré como en Estados Unidos, entonces. Bueno, Marcelo, bueno, gracias por dejarme decir eso, porque la verdad me parece que hay que destacarlo, ¿viste? Por si alguien no se dio cuenta. Y ya lo pagó. Pero se dio cuenta que lo estafaron. Claro. Sí, por lo menos hacerlo notar. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y nos vemos. Un beso. Hasta luego. Chao. Bueno, acá también Javier Maidana comenta, dice, sí, nosotros con mis amigos tampoco vamos a ir a ver Ultron hasta que no activen las promociones, que es a partir de la semana que viene. Es que mucha gente está haciendo esta movida. Pasa que hasta ayer, hasta hoy, creo. No, es hasta el domingo. No, claro. Opa. Porque es un fin de semana largo, la extendieron, el lunes ya podés ir. Claro, incluso tratan de sacarle provecho, digamos, al fin de semana largo. Pero ojo que miércoles, sí era, o sea, hoy mismo la podés ver a mitad de precio, por el miércoles. Bueno, no sé. Sí, yo tengo un amigo, Jonathan Wayne, que la fue a ver con una persona a precio 45. También a veces depende de la cadena, pero, digamos. Sí, o sea... Pero después lo otro, las promociones, sí, sigue hasta el domingo, es la veda. La veda guachonal de Contra el Trump. Bueno, escuchamos un tema de... Sí, de la película anterior de Avengers, del grupo hindú. Que lo tengo anotado. No está anotado. Bueno, es un grupo hindú que hizo el tema de Avengers. Sí, en la película anterior. Sí. Dale, lo escuchamos y ya volvemos para terminar. Telefilms. Dale. ¿Va o no? No sé. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Últimos 10 minutos, y en estos 10 minutos vamos a hablar, vamos a hacer capaz la primera parte del bloque que teníamos de fanfilms, porque no vamos a llegar a nombrarlos todos, pero esto surgió, la idea de hacer un bloque sobre fanfilms destacados, a raíz de que fuimos a ver todos nosotros la película Raiders of the Lost Ark de Adaptation, que es básicamente un fanfilm muy particular porque fue filmado en los 80, muy cerca del estreno de Los Cazadores del Arca Perdida, por niños de entre, creo que 10 y 13 años más o menos. Aparecimos. Y fue pasando el tiempo. Y básicamente lo que hicieron estos pibes fue agarrar el guión de la película y filmarla, claro, o refilmarla. ¿Qué se conseguía? Porque en esta época no tenían no estaba ni editada en VHS, claro, ni nada. O sea, te tocó. Consiguieron un guión. Consiguieron el guión que se editó y después la habrán ido a ver al cine unas cuantas veces. Sí, sí. Poner 20, no sé. Sí, pero, sí. Y bueno, y después las cosas que hacían eran, por ejemplo, la banda de sonido, llevaban un grabador y la grababan viendo la película, ese tipo de pero cosas. ¿No estaba en Betamax todavía en ese momento la película? Al principio no, después no, claro, después claro, cuando transcurrió tanto tiempo. Ellos empiezan a filmar, creo, el mismo año que sale la película y dura 8 años, ¿no? Más sí, o menos. Sí, el, siete, si entre 7 y 8 años. Solo los veranos. Filmando, claro. Porque básicamente eran un montón de pibes los que estaban implicados en la película, y a medida que la vas viendo, obviamente van creciendo y van cambiando divertido de edad, porque lo que hicieron, conocían con lo que tenían. Es considerada como el fan film más importante de todos los tiempos, ¿no? Aparte, bueno, por la maneja que tuvo en la, sí, producción y sí. Lo que hacían estos pibes es como que yo me acuerdo cuando uno, no sé, me pasaba de chico que miraba una serie o algo y decía, uy, viste, y lo imitaba hasta cuando jugabas exactamente lo mismo. Bueno, estos chicos pero lo hicieron. Pero llevaron al límite. Sí. Un límite, lo hicieron. Sí, claro. Es raro, y además. Y además lo hicieron y lo completaron, que es otra de las cosas. Porque uno dice, nunca bueno, pasa. Voy a hacer Mirá, tal cosa. Yo voy a contar un caso personal rápido. Y teníamos el chiste de hacer, vamos a hacer el doblaje de It, la versión extendida, toda, pero cambiando en los días recientes. Hicimos media hora, claro. Eso pasa. Eso y después te cansaron. Pasa, claro. Estos pibes no se cansaron. Y no se cansaron hasta tal punto que les quedó por filmar una escena nada más. O sea, habían grabado todo durante sus infancias, pero les quedó sin filmar la escena del avión en el que Indy se pelea con el nazi grandote. Con ese avión raro. Claro, porque no tenían manera de conseguirlo. Bueno, se les complicó. Y a través de crowdfunding pudieron juntar los fondos para filmar esa escena que les quedaba. Claro, pero este crowdfunding funcionó también porque estos chicos ya habían tenido una especie, sí, de manija ya. Sí, no sé qué, no sé si fue Eli Roth el que empezó a difundir el ve esta película y la empieza, se lo hace llegar a Spielberg, sí, a Lucas. Ellos se reunieron con Spielberg, después, lo llegaron a conocer. No, creo que fue Eli Roth el que, bueno, no, entonces esta manija que tuvo hizo que el crowdfunding funcionara también, a los chicos se hicieron conocidos. No, el que le compran los derechos, porque ¿sí? Los chicos les compran los derechos de la historia de ellos para hacer una película basada en su historia real. El documental, claro, después. Sí, sí, sí, el documental del proceso, ¿no? Claro, pero un productor les compra los derechos de sus vidas para hacer una película basada en Raiders, bueno, la adaptación. Qué bueno vender los derechos de tu vida. En vida. Y entre, claro, ¿y cuándo se hace esa película? Porque ahora la quiero ver. Claro. Y claro, están buscando quien ponga la plata. Como parte de ese raid mediático, les consiguen una cita con Spielberg. Spielberg ya la había visto, porque en un momento, en los 90 aproximadamente, la gente de Lucasfilm les pide, habían escuchado hablar de la película, y les pide una copia. Se la mandan. Supuestamente Lucas todavía no la vio. La iba a esperar primero a ver The Force Awakens. Claro. Y Spielberg sí la vio y les escribió una carta de puño, sí, y letra diciéndole que les había gustado mucho. Que era muy emotivo. Un tiempo después es que tienen este encuentro cercano, dos o tres de los chicos, que son los dos hermanos que dirigieron, los Sala y Chris Strompolos, que es el que hace Indiana Jones. Que es el ideólogo de era, la, sí, de la, sí, es Eli Roth el que le hizo llegar una copia a y bueno, fue uno de los que empezó a difundir estamos en el año 2003. Claro. Bueno, ellos el Kickstarter que hacen para esa escena que les falta, no me acuerdo bien en qué año lo completaron, Pero la filmaron el año pasado. Al final fue el año pasado. El año pasado. Entonces sí. Pudieron filmar esa escena que le faltaba y cuando vos ves la película venís viendo todo en una calidad, bueno, de esa época, sí. Con los chicos, y de pronto irrumpe el HD y ellos mismos adultos continuando la película. Y después vuelven a ser los chicos. Así que sí, incluso tiene mechado en el medio también, porque hay como una parte que, y están insertado en el medio, porque claro. Que son chicos, porque hay como una parte de las escenas con los otros porque se la habían filmado. Pero la verdad que esa escena, vos venís viendo con eso, con la calidad, bueno, y de repente saltás eso, con la calidad que tiene. Eso que filmaron y la verdad que el laburo que hicieron, la producción, las actuaciones, están tan bien hechos que la verdad que es maravilloso, es buenísimo. Te van a aplaudir, en serio. Además es sorprendente el tema de que también imitaran bastante bien en algunos casos a los personajes, los actores. Considerando que eso, que capaz no tenían la película todavía en su poder para volver a verla y poner exactamente una escena e imitar la forma de hablar de los personajes. Mm-hmm. No sé en qué momento del rodaje lo habrán podido tener, pero realmente, básicamente hacían exactamente lo mismo, obviamente teniendo dos mangos. Sí, exacto, toma por toma. Y a pesar de eso, tiene momentos que decís, ¿cómo hicieron estos pibes? Y aparte, porque creo que lo mencionamos, el peligro de el muerte peligro continuo. De escenas de persecuciones de autos. Estos pibes estaban a punto de morir. Claro, todo porque el no tendrían dos mangos, pero se exponían a muchos más peligros que en la película original, donde obviamente usaban dobles, usaban efectos especiales, usaban un montón de trucos para preservar la vida de los actores. Y en este caso, los pibes, bueno, la escena en que se prende fuego el bar es con fuego real. Tienen escenas con serpientes reales también, que les prestaron ahí los de un serpentario, ¿no? Que está en agradecimientos. Sí, en agradecimientos. También se pelean en camiones en movimiento, cosa que obviamente siempre se hace de otra manera. En sí, cuando empiezan a saltar del camión, sí, que se pelean y salen, muy bien, no, se va a morir. Se tira del camión. No, los pibes, o sea, claro, se empiezan a pelear y obviamente siempre un nazi cae a la carretera, digamos, y obviamente te das cuenta que se golpeaban, se hacían pelotas. Porque hasta me acuerdo hasta la escena donde atropellan a uno de los que caen en el camión, pero igual el movimiento, ¿viste? Que en realidad está mal hecho eso, pero es buenísimo que los pibes lo imitan tal cual, que levantan las patitas, que no podría pasar eso, pero hasta eso, es increíble. Es buenísimo. No sé si está completo en internet, supongo que sí. Se pudo descargar, yo descargué una versión que me parece que no incluía esta nueva. Es que por un tema de derechos ellos no lo podían vender. Porque lo están presentando en festivales. Claro, y cosas. Ahora sí se tiene una especie de licencia para poder pasarlo en festivales, pero antes no se puede vender, porque hay todo un problema de derechos que es que no lo puedan comerciar, digamos. Claro. No se puede vender. Por eso pero salen. Sí estaba como descarga digital de regalo, como recompensa en el Kickstarter. Claro. Había merchandising y demás. Quería contar un poquito la historia de cómo ellos no se conocían, estos tres chicos, los dos hermanos, Sala con Z, Y el protagonista, sí, y Chris Stampolos, no lo puedo repetir todo el tiempo. Sí, es como un apellido griego, ¿no? Stampolos. Se conocen los tres en el micro del colegio, porque uno de los tres, Stampolos, Chris, estaba con la adaptación al cómic de Marvel de Riders. Mira. Y ahí se dieron cuenta que los tres eran fanáticos de Riders, le habían ido a ver no sé cuántas veces al cine y se pusieron a hablar de eso. Y no era una vez, se prestan el cómic y siguen hablando de la película y empiezan a hablar de la película. Estaban obsesionados. Y había más merchandising. Y ahí es cuando Chris les dice: yo voy a filmar la película, voy a volver a filmar esta película y voy a hacer de Indiana Jones. ¿Me ayudan? Sí. Ninguno, creo que había algunas cámaras, pero nunca, ninguno de ellos sabía cómo filmar y no, demás. No, eran niños además, o sea, fueron productores, directores, menos guionistas, todo, porque ellos lo tenían, la música también. Y ahí es que Chris Stampolos, si bien él era como una especie de productor, dice que si no fuera por los hermanos Sala, él no podría haber hecho nada. Pero él era el que llamaba a los vecinos, a todos los chicos del barrio, y decía: mira, tenemos una película, tenés que venir mañana vestido de indio a tal dirección. Buenísimo. Y todo se volvía. Y él es el que consigue a la chica, porque la primera Marion se muda. Y él conoce a esta chica que tenía 15 años, era bastante más grande que todos ellos. Menos mal, porque a la inversa hubiera sido imposible que aceptara. y creo que cantaba en el coro de la iglesia con él, y él la invita, y la chica se comprometió año tras año, le cambiaba el pelo, le cambiaba la cara, y se comprometió a seguir hasta el final, y bueno, después la convocan para la escena, que parece otra persona por completo. Y bueno, y lo gracioso es que mientras él hacía los contactos, los hermanos Salas se encargaban de lo técnico, y es que construyeron todos los sets en la casa de la en su casa materna. Claro, sí. Y no se podía tocar porque en el verano había que filmar, y construyeron todos esos decorados, algunos bastante elaborados, y estuvieron, se destruyeron o se desarmaron 7 años después del comienzo del rodaje. Yo supongo que todas las escenas que hacen en el desierto, cuando están cavando, qué sé yo, que hay como una montaña de tierra, de arena, de lo que sea, debe ser que estaban construyendo una pileta, ¿no? Quiero creer, en el patio de la casa de la madre. Porque no se me ocurre cómo podían tener un pozo tan profundo. Yo cuando estaba mirando la película me imaginaba que todas las escenas de Egipto, digamos, habían sido filmadas, no sé, en una especie de basurero o alguna cosa así, porque fueron era rarísimo. Fueron por todo el pueblo. Ustedes se fijan cuando vean la película, una de las últimas escenas que ya están, que te das cuenta cronológicamente que son las últimas, están más grandes, es la del submarino. Claro. Está todo el barco. Claro. Pero consiguieron barcos, conseguían camiones. Es que era como filmar acá en el... En la fragata, Sarmiento. Claro, sí, tal cual. Y el premio revelación, digamos, creo que es para el perro. Sí. Porque obviamente no tenían un mono, no había manera de conseguirlo. Consiguieron un perro que actuaba perfecto, al igual que el mono de Riders. Era el perro de ellos, calculo. Sí, creo que era el perro de alguno de ellos. Que lamentablemente murió, creo que durante el rodaje, porque vivió solamente 5 años. Pero bueno, filmó todas las escenas que tenía en la película. Y es buenísimo porque en vez de tener un mono en el hombro, tienen un perro en el hombro. Y es como, ¿por qué llevan el perro en el hombro? No importa, nadie se lo pregunta, es buenísimo. Pero bueno, si quieren buscarla, hay algunas referencias en internet, están algunas partes en YouTube. Del documental también, hay bastante. Así que bueno, les dejamos esa recomendación, y el programa que viene vamos a estar hablando más en general de fanfilms. Algunos destacados y bastante curiosos que fuimos encontrando. Pero ya se hizo la hora, nos tenemos que ir. Los vamos a dejar con un tema de He-Man, Dani, sí, porque fue ayer fue el día de los Masters of the Universe, que fue lo que el alcalde Bradley declaró en Los Ángeles cuando fue el estreno de la película, sí. 1987, si no me equivoco, y desde entonces los fanáticos, ya que no es la ciudad de Los Ángeles, festeja el día de los Masters of the Universe, porque si lo dijo un intendente, porque sí, es ley, es ordenanza. Sí. Ordenanza municipal. Es ordenanza, va al HCD. Así que van a escuchar, no lo que solemos pasar, que a veces pasamos las canciones del Capitán Memo o gente así, sino vamos a escuchar la banda de sonido española de He-Man. Es una de las canciones que está en el cassette de Heathcliff o Isidoro el Rudo del Barrio, que es el gato Heathcliff en España, que fue un personaje mucho más popular que acá, y ahí hay canciones de todo tipo, incluyendo la banda de sonido de He-Man y este tema muy simpático que van a escuchar ahora y van a tararear mañana en el trabajo. Bueno, los dejamos con el tema y nos vemos entonces el miércoles que viene por la radio en línea.com.ar. Mañana vamos a estar cubriendo los premios Cacho. Exactamente. Así que si reciben actualizaciones mañana, fotos o comentarios, es que estamos en vivo, vamos a estar tuiteando. Twitter en vivo. No, ¿no? Sí, vamos a ver. Fede sabe usar Twitter, así que él lo va a hacer. Yo me quedo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Pelosada, el príncipe, valiente defensor de las fuerzas del bien. Su espada tiene un poder capaz de